Maravillado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1, estación de radio. Sí, finalmente la solución fue política. Durante la desocupación pacífica del predio indoamericano en Villa Soldati no hubo balas, pedradas, corridas, golpes, muertos, heridos, sangre derramada. Eso había sucedido antes. La política de no reprimir la protesta social aplicada por el gobierno nacional se impuso a la salida represiva de Mauricio Macri, uno de los líderes más representativos de la derecha argentina. El jefe de gobierno porteño aplicó la máxima de clase que establece que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. O sea, el derecho inalienable a la propiedad privada de la gente bien educada y blanca sea respetado, o lo que es lo mismo, el orden social capitalista se mantenga inalterado y los propietarios que siempre gobernaron y mandaron continúen allí, mientras los que siempre obedecieron y sirvieron no alteren este orden divino. Mientras esto suceda, todos nos entenderemos mediante el diálogo respetuoso y democrático. Pero si este orden se subvierte, muy simple, palo y a la bolsa. Represión, fusilamientos, torturas, desapariciones, apropiaciones, vuelos de la muerte, etcétera, etcétera. Una lista interminable aprendida en la escuela norteamericana de la doctrina de la seguridad nacional. En la historia de la humanidad han existido distintos tipos de odios que desataron prácticas humanas mucho más atroces que aquellas que se puedan imaginar. Odio de raza, religión, clase y género. Quienes supieron y saben construir su ser abrazando estos cuatro odios, quedan en la historia como amos y señores de los genocidios más atroces que se recuerden. Sus representantes más cabales, entre otros, Hitler, Mussolini, Franco, George Bush, el Estado de Israel, Videla, Massera, Pinochet, Batista, Somoza, Fujimori, Álvaro Uribe, etcétera, etcétera, etcétera. Nos referimos, en definitiva, a aquellos representantes de una clase, raza y religión, que por mandato divino, como supo expresar en algún momento George Bush, buscaron desaparecer de la faz de la tierra a quienes consideraban los enemigos de la civilización, la familia, el ser nacional y las buenas costumbres. Para estos, sus enemigos nunca podrían formar parte del orden social y cristiano bajo el que toda la gente civilizada puede vivir bien y sin conflictos. En definitiva, ni más ni menos que el paraíso. Pero también hay de los otros, aquellos que representan las ideas que organizan el todo social en torno a las diferencias de clase y raza, un par tan difícil de separar entre las mentes pequeñas de la burguesía. Entre estos, no parece ordenar el todo el mandato divino. Sí, la posición social, la herencia y la apariencia física. Por la conformación ideológica de este sector de la clase dominante, pasó a la escuela más conservadora de la Ilustración y los grandes pensadores de la civilización occidental y moderna, cuyas enseñanzas hicieron, por ejemplo, a la construcción de nuestro país, con Domingo Faustino Sarmiento como uno de sus máximos exponentes. Esta es la formación ideológica de los representantes de la derecha argentina expresados políticamente hoy en Mauricio Macri. Pero también nos referimos a los Mariano Grondona, a las familias Mitre y Noble, a los hermanos Alemán, a Morales Solá, a Héctor Mañeto, y sigue la lista y muchos de aquellos que estarán pensando los oyentes en este momento. Un grupo social que en momentos de crisis no duda aliarse y trabajar por el consenso que permita el aniquilamiento del otro a cargo de los primeros, o sea, de los que también integran un odio religioso y hacen el trabajo sucio. Sin pretender en estas líneas realizar una taxonomía de la clase dominante, quisiera recordar que estos, sin embargo, no son todos. Otros provienen de la misma clase social que los anteriores, o ascendieron socialmente gracias a las oportunidades que generaron los fundadores del Estado moderno, al necesitar profesionales con estudios universitarios. En este caso, es difícil hablar de un odio de clase manifiesto. Para este grupo social, este odio no se dice, está latente, es prácticamente inconsciente. Este grupo social cree en una férrea organización social dividida en clases, pero cuyo todo orgánico ideal es posible de mantener bajo la máxima del 50-50. La mitad de la torta para el 10% de la población perteneciente a la clase empresaria y la otra mitad para el 90% restante que trabaja o sirve a la punta de la pirámide social. No hay mucho más que aclarar si decimos que el máximo representante de esta formación ideológica fue quien inmortalizó la frase de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. ¿Su orden ideal? El pueblo y los trabajadores dedicados a lo que saben hacer, trabajar para su patrón, descansar para recuperar su capacidad productiva y disfrutar de la familia para garantizar la reproducción del orden social. Por esto, mientras la protesta sea social y reclame para alcanzar este reparto llamado más equitativo, la solución es política, no es represiva. Sin embargo, todo cambia cuando de lo social se pasa a lo político, cuando la fórmula se subvierte y se piensa y actúa con la máxima zapatista para todos todo. Pero claro, cuando esto suceda, aparece o aparecerá la triple A y san se acabó. En definitiva, como en la mayoría de los casos no todo es lo que parece, nunca hay que confiar de las polarizaciones binarias. En el caso que nos ocupa en esta oportunidad, de la polarización, represión o política. En Villa Soldati, la cara real de la salida política del Gobierno Nacional y Popular para el reclamo de viviendas de las más de 3.000 familias que ocuparon el parque indoamericano no fue difundida por ninguno de los medios masivos, ni siquiera por los monopolios privados, menos aún por los únicos medios hasta ahora beneficiados directos de la aplicación de la ley de medios gracias a los favores de la policía oficial. Esta última versión, o sea, la versión oficial, construyó un retrato redondo y sin fisuras. Mientras se discutía un acuerdo entre el gobierno nacional y el de la ciudad, el jefe de gabinete Aníbal Fernández anunciaba el envío de cientos de efectivos de la Gendarmería Nacional para cercar el parque y evitar enfrentamientos. Junto a estos, el grupo Albatros de la Prefectura Naval para que custodie las viviendas y los monobloques de la zona. Luego, en este relato ideal, intervino el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Alicia Kirchner, enviando cientos de censistas a lo largo y a lo ancho del parque. El Estado, ausente durante 2 días, mostraba su presencia intimidante. Y así fue. Los compañeros de la radio, de esta radio, de FM Moreno, que estuvieron cubriendo dentro del parque lo sucedido, pudieron constatar el control social ejercido por ambos ejércitos, el civil y el militar. Mientras que el jefe de gabinete y sus voceros expresaron que la gendarmería cuidaría a los vecinos ocupantes de las agresiones de barras bravas asociadas al macrismo, nuestros centinelas de la patria se dedicaron a humillar a los ocupantes. No les dejaban ingresar comidas, agua, ropa y medicamentos para sus hijos e hijas. Evitaban el paso de la prensa y los insultaban y amenazaban desde el otro lado de la reja. Los censistas no se quedaron atrás e hicieron su parte. Testimonios de varias de las personas que se encontraban en el lugar constataron que junto a la persona que realizaba el censo se encontraba otra encargada de la operación política. No te conviene quedarte. Si te vas, yo te ofrezco 30.000 pesos. Si dejas el parque, podemos conseguirte un terrenito. A esto hay que sumarle una vistosa pulsera que le ponían en la muñeca a los censados, que volvía casi suicida a salir del parque quedando a merced de las guardias blancas racistas y xenófobas. Si bien esto, a mi entender, sería más que suficiente para dar cuenta de la política de clase del gobierno nacional y popular, el final mostró una de las principales aristas del modelo de país que tantos defiende los que se miran en el espejo del macrismo, evitando mirarse su propio rostro. La salida política tan pregonada a los cuatro vientos encontró su máxima expresión con las amenazas y extorsiones abiertas que debieron sufrir los ocupantes del parque, pobres de toda pobreza. Estas fueron, transcribimos, las palabras de una nota escrita por Prensa de Frente, espacio de difusión de una organización que estuvo en la toma desde el inicio. Citamos: el abordaje de la toma en el territorio es tal vez donde se concentró el nudo central de la resolución del conflicto por parte del gobierno. Allí, en el propio predio, supieron combinarse 3 elementos centrales para garantizar el control de la situación. 1. La gendarmería como elemento disciplinador. 2. Una fuerte línea de funcionarios nacionales haciendo ver la autoridad del Estado Nacional. 3. El activismo interno, a través de Pitu Salvatierra, referente de base kirchnerista inserto en la toma. La conducción política coordinada de esas 3 variables, a la que hay que sumarle la presencia de los cónsules de Bolivia y Paraguay, hablando con la gente de sus comunidades para que se replieguen, gestionada también por el gobierno nacional. El manejo de los tiempos, la agitación de miedos, hacia adentro y la instalación del fantasma de conspiraciones hacia afuera completaron un panorama favorable a la aceptación por parte de la mayoría de los asentados de la autoridad del Estado, ya sea por convicción, resignación o temor. El resto quedó para la gendarmería cuando le realizó un cerco a los que pretendían seguir con aquello que habían difundido en las propias entrañas de la Casa Rosada, diciendo: hasta que no haya una solución definitiva nos quedamos. Conflicto resuelto. Nada de sangre, todo de política. Las 3.000 familias se fueron con una promesa más, sin ninguna vivienda, sin siquiera la posibilidad de un terreno, pero con la amenaza de perder el plan social

momento estamos en la Asamblea Nacional de la República discutiendo, aprobando. Tú entiendes que Haití es un país pobre, pero tú no te das cuenta de lo pobre que es hasta que tú no llegas allá. Es terrible, más grave aún para la seguridad de Juárez. En Colombia concluyó la jornada electoral marcada por la abstención. Otras irregularidades que se vivieron en la jornada. En Perú, en el Palacio de Gobierno, Palacio de Pizarro, ya se encuentra la presidenta. La historia intelectual y trabajo sobre Armand Matelá como parte de un laburo que hago en la facultad, la historia del estudio de comunicación. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 7:20 ya son en este viernes 17 de diciembre del año 2010. Estamos aquí en Latido Americano. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes a los buenas dos. Buenas tardes. Aquí estamos con el calor de este día que promete tormentas y que por ahora solo promete. Estamos en este último programa del año 2010. Aquí terminando este año, así que haciendo un programa bastante especial para todos nosotros. Sí, hace calor acá adentro, nada más quiero. Voy a volver a nuestro mito anterior porque afuera ya hace frío. Sí. Afuera vos decís que hace yo frío. Yo que recién llegué. Están diciendo que bajó en una hora 6 grados la temperatura, pero parece más, ¿no? Porque está fresquito, fresquito, sí, sí, sí. Por suerte. Nosotros acá nos enteramos poco de eso, pero nos enteramos bastante de otras cuestiones que tienen que ver con América Latina. Eso estuvimos haciendo durante todo el año. Arrancamos, recuerdan, a comienzos de año con este Latido Americano con otra formación. Éramos otros, el único que quedé vivo fui yo. Arrancamos con Silvana, nuestra compañera, que después se nos fue a dar vueltas por allá por América Latina. Y después se sumó Martín por mayo, más o menos. Sí, sí, me sumé a la conducción, digamos que no es que... Alguna participación tenía en la producción, no, sí, en el programa. Y aparte fue el regreso. Estamos hablando de la producción. Fue, volvió. A ver, para los que no lo sepan, Latido Americano tiene ya entre 3 o 4 años, todavía no le pusimos fecha de nacimiento al niño. O niña, no sabemos qué es Latido. Sí, tiene fecha de nacimiento. ¿Tiene fecha de nacimiento? Sí, yo te la digo ya. Seguí, dale. Ya te la digo. Bueno, Martín por un tiempito no estuvo en el aire, pero sí estuvo en la producción, obviamente. Que estuvo trabajando con nosotros, pero bueno, te sumaste de vuelta al aire por ahí por mayo, más o menos. Ahí está mejor. Ahí lo dije mejor. Y después se nos sumó Daniela. Creemos que por septiembre, no estamos muy seguros tampoco. Y Maggie. Y Maggie, que después no pudo seguir, pero bueno. Nos abandonó rápido, ella sí que nos dejó rápido. Nos dejó rápido, pero siguió con participando en la columna de Conurbanas. Así que bueno, este equipo que es el que quedó acá de este lado, de otro lado hay un montón de más es lo gente. Que ya te digo, el primer programa latinoamericano, dale. Sábado 4 de noviembre del año 2006. Mirá, ya tenemos 4 años entonces. Una bocha, sí, 4 años cumplidos. Se viene el preescolar de latinoamericano. Bien, estamos en este programa especial, estuvimos escuchando la editorial. ¿Algún comentario, algo para comentar de esta editorial? ¿Estamos seguros? Sí. No, voy a seguir reclamando que la editorial la podamos leer antes. Hacer un trabajo. Para preparar la respuesta. Sí. El año que viene, esperen. El año que viene va a ser... Aclarémoslo, porque tal vez no queda claro que uno... Por lo general queda a mi cargo la editorial, a veces pasa que la hace Leo o Daniela. No tenemos la práctica esta de hacerla con tiempo, sino que la terminamos haciendo en último momento. Creo que la única que cumplió en mandarla antes fue Daniela cuando la hizo. Pero el resto no tenemos esa práctica, la terminamos casi 10, media hora, una hora antes de que arranque el programa. y pasa poca que uno democracia no puede revolucionaria, socializar. ¿Viste? Uno la pide para afuera y siempre adentro de casa. Las feministas estamos acostumbradas. Bueno, a los ¿viste cómo son los tiempos de la revolución? Y los tiempos del latinoamericano también y de toda la, todo otro tipo de cuestiones. Pero bueno, ¿lo lograremos el año que viene? Sí, sí, yo creo. Esperemos que sí. ¿De qué se va a tratar este latinoamericano del día de hoy, de este viernes? En primer lugar, vamos a estar justamente recorriendo lo que fue el año 2010. Sí, de a poquito vamos a ir mes por mes, a ir recuperando un poco cuáles fueron las noticias o los temas que tratamos en cada uno de los programas, los más importantes, no todos, por supuesto. Sí, aquellos temas que por ahí hasta nos hemos olvidado que sucedieron. Exactamente. Nos pasó inclusive a nosotros, digo, esta cosa de, ah, mira, ¿te acordás de esto? que en su momento fueron noticia importante y que a veces quedan perdidos en la montaña de información que a veces nos llega constantemente y que realmente nos pareció que era importante poder sacarlo a la luz. Otras informaciones que quedaron como marcas en el almanaque de este año y que está bueno ver qué fue pasando y cómo lo fuimos viviendo también en cada momento. Sí, por ejemplo, haciendo ese repaso, me enteré que después de destituir a Pilar Córdoba por negociar con la FARC, le pidieron, por favor, que vaya a negociar esta semana con la FARC. Cosas así por todos lados pasaron. Por todos lados hemos tenido esas cosas. Sí, los abrazos de Hugo Chávez con Juan Manuel Santos, ajá, luego de que Uribe lo acusara en la, nada más ni nada más que la Organización de Estados Americanos, con supuestas pruebas irrefutables, con fotos satelitales de sosteniendo, financiando, aceptando campamentos de la FARC en territorio venezolano, ¿no? ¿Eso fue cuando fue el Diego a defenderlo? Claro, exactamente. Ah, y ahora están las orquestas filarmónicas de los dos países tocando juntos y hermanándose y bailando todos juntos. Cosas como estas vamos a estar recordando, pero no solamente vamos a estar repasando lo que fue este año, sino también trabajando sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la actualidad de América Latina. Sí, así es. Estaremos conversando, en realidad lo hicimos, es una entrevista grabada hace aproximadamente 2 horas, con Alberto Castelar, que es diputado de la Asamblea Nacional Venezolana. Estaba por ingresar a votar la ley habilitante, esta ley que está generando tanto revuelo a nivel internacional, por supuesto, porque la oposición se encarga de que así suceda. Acaba de conocerse la información, llegó a través de Twitter, de que finalmente se aprobó por 18 meses esta nueva ley habilitante que le permite a Chávez gobernar por decreto de alguna manera, que lo pidió en base a las necesidades que generaron los temporales que dejaron miles de personas afectadas y que encontraron refugio en varias instituciones públicas. Pero con Alberto Efraín Castelar, este diputado por el estado de Falcón, hablamos sobre la ley de comunas, sobre la construcción del poder popular en Venezuela, la delegación de poder de los espacios institucionales más tradicionales, como las gobernaciones, como las legislaciones, como las alcaldías, ¿a quiénes? Al pueblo organizado, nada más ni nada menos. Habló de un conjunto, de un sistema de leyes que le dan el poder al pueblo. El poder de decidir, de legislar y de ejecutar lo que deciden sin intermediación. Sí, se trata de una nueva forma de poder. Así que vamos a estar escuchando la entrevista que le hicimos más temprano a este diputado venezolano. Pero además de eso, ¿qué más vamos a tener hoy en Latinoamericano? Vamos a tener una entrevista con Guillermo Mamani. Él es director del periódico Renacer, periódico de la comunidad boliviana en la Argentina. Vamos a hablar con él justamente sobre lo que estuvo sucediendo en Soldati y más que allá de lo de Soldati, sobre las repercusiones que tuvo esto a nivel nacional, a nivel de sociedad, a nivel de cierto racismo que surgió a partir de esto o resurgió, y cuál ha sido la situación, la visión y las consecuencias dentro de la comunidad boliviana en la Argentina. Y habrá que preguntarle, no sé, a mí me parece que hay que hacerlo, las lamentables declaraciones de Evo Morales respecto a lo que debían hacer sus compatriotas que estaban en el predio. A mí me parecieron realmente muy tristes, muy desacertadas. Lo conversaremos también con Mamani y a ver qué le parece, ¿no? Bien, y vamos a estar también con nuestra columna de cultura hablando un poquito de Calle 13. Calle 13, que es un grupo de música que estuvo participando de varias movidas en el espacio público acá en Argentina. Vamos a ver qué es lo que hacen estos muchachos. Estos puertorriqueños. Puertorriqueños, exactamente, que hacen este reggaetón un poquito más interesante que a los que estamos acostumbrados a escuchar por ahí más comúnmente. Sí, esto que nos pone en una situación de pensar la música popular y repensar su concepto. Pero además, también en una sección que podríamos llamar también de cultura, vamos a estar hablando, vamos a escuchar la entrevista que no pudimos escuchar la semana pasada. Comunicación y cultura. Hablamos con Mariano Zarosky, esto lo hicimos el viernes porque Mariano viajó en el día de ayer a Francia porque está haciendo su doctorado y viajó a entrevistar al autor que tradujo, a Armand Matelar, que escribió la introducción a Comunicación y lucha de clases, una compilación de más de 60 textos que compone un libro que tiene más de 1000 páginas. Esta introducción se llama Para un análisis de clase de la comunicación. Lo llamamos a Mariano y le preguntamos sobre la importancia de este libro, sobre los aportes que nos puede dar aquellos que hacemos comunicación alternativa y sobre Armand Matelar, para que todos los oyentes también conozcan su pensamiento. Se pueden comunicar todos los oyentes que estén escuchándonos por la radio o por internet, sencillamente 0237-466-6559 o por mensaje de texto al 15-6154-0359. Me acabo de dar con el libro en la cabeza. No, eso tiene que ver con el libro, pues no lo querés regalar, es por eso, pero sí. Me lo quiero quedar. Hoy vamos a estar sorteando este libro a todos aquellos que se comuniquen con nosotros. El libro se llama Ecuador, de Banana Republic a la No República. Libro que escribió Rafael Correa. Exactamente, ¿estuviste leyendo un poquito? Estuve leyendo, en realidad me enganché mucho con el libro de Matelar y lo tuve que dejar. Llegué a leer la introducción de Atilio Borón. Ajá. Imperdible la introducción y aparte lo recomienda. Una de las cosas que dice es que tiene el gran mérito Correa de explicar simplemente complejos conceptos. Bien, interesante entonces este libro, dijimos entonces, de Rafael Correa con la foto. No tenemos el autógrafo, lo siento, ni el número de teléfono. Pero tenemos el libro. ¿Dónde hay una foto? Ahí razón. Ahí está el libro de Rafael Correa. Pueden comunicarse con nosotros para darnos su mensaje, sus opiniones, lo que ustedes deseen y participar del sorteo del libro que va a ser hoy o hoy, porque si no, aguanten hasta febrero, por lo menos. FM Moreno, 90.1. Estación de Música. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. El deber nos ha llamado a Sudáfrica para tareas de prevención y represión. Tenemos un listado de delincuentes que han llegado aquí a Sudáfrica, pero entre otros integrantes tiene un señor llamado Garcés de apellido, alias El Chino. El señor Palermo también integra esta banda, alias El Tronco. Los sábados, a las 13 horas, entramos en Estado de Coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de Coma, sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone de lado. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. Fracaso, alegría y tristeza. Mediocre. Sábados, 15 horas, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la... Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Dijo Evo Morales Ayma. Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos. Algunos grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad. Que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres. Es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Hemos decidido llevar esa tasa cambiaria de 2.15 a 2.60 bolívares por dólar. Y realmente tú entiendes que Haití es un país pobre, pero tú no te das cuenta de lo pobre que es hasta que tú no llegas allá, ¿no? Y realmente el terremoto lo que ha hecho es que ha ayudado a que por fin el mundo entero realmente haga algo con Haití. Acompañado por su familia y esposa, pero también por el derrotado candidato oficialista Eduardo Frei, así comparecía ante los medios el empresario conservador Sebastián Piñera, quien se impuso por el 51,61% de los votos contra un 48,38% obtenido por Frei en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile. Y recibimos tres mensajitos ya en estos pocos minutos que lleva Latido Americano. El primero es de Sandra, que dice, muy buen editorial y felices 4 años. Y el segundo dice, coincido, si lo puedo, la tecnología me supera. Coincido con la editorial de hoy, este gobierno levanta la bandera de los derechos humanos y ejerce coerción ante el reclamo de los excluidos. M. Rágono nos firma este mensaje. Muy bien, todos participan por... Y también libro. Llamó Sandra, ¿no? Sandra también, felicitándonos por la editorial y por los 4 años que cumple el programa. Muy bien, y escuchábamos un audio antes, unas voces, y esto tiene que ver con este repaso de lo sucedido en el año 2010 en América Latina. Escuchábamos, ¿se acuerdan lo de el lío cuando fue la devaluación del bolívar? Yo recuerdo... Así, en los grandes medios de comunicación, bueno, se viene la debacle, se cae el chavismo, ahora viene la hiperinflación en Venezuela. ¿Qué había pasado? Simplemente habían convertido una nueva forma de valorar el bolívar. Había un tipo de cambio para el dólar, que tenía que ver con los insumos para educación, para salud, para industrias, y otro tipo de valor para el dólar, ¿cómo se dice? Otro tipo de cambio. Otro tipo de cambio, muchas gracias. Otro valor de cambio para cuando fuera para comprar electrodomésticos, autos, ese tipo de cuestiones. Y un tercer valor de dólar. Simplemente eso. Al principio, colas en las casas de electrodomésticos, gran repercusión internacional y después silencio. Silencio absoluto porque no pasó absolutamente nada. Como sigue, suele pasar con las noticias que llegan de Venezuela, ¿no? Sí, sigue habiendo obviamente en Venezuela mercado negro del dólar, sigue habiendo problemas con el dólar, eso no es que ha pasado, sigue habiendo problemas con la inflación, pero tiene que ver con otros elementos y otros factores que más bien esta devaluación trajo efectos más bien positivos. Otra de las cosas que escuchábamos, Haití, y tenía que ver con el terremoto en Haití. 12 de enero, devastador terremoto de una magnitud de 7 grados, recordemos, hubo cientos de miles de muertos y heridos, destrucción casi absoluta del país. A partir de ahí, automáticamente, llegaron 15.000 marines norteamericanos con puertos. ¿Se acuerdan ese momento? Una invasión, entre comillas, de ejército norteamericano en Haití. Otros elementos que sucedieron en enero, vamos a tratar de ir rápido. 17 de enero en Chile se realiza la segunda vuelta presidencial. Como casi todo el mundo pensaba, ganó Sebastián Piñera con el 51,61%. Cuando uno lo ve ahora a la distancia, en el momento era ganó Piñera. Ahora dice, ganó por ¿cuánto? Menos de 2 puntos de diferencia. ¿Cuán rotundo es ese triunfo? ¿Qué más? Rápidamente, por primera vez el 27 de enero entra en vigor el sucre como moneda virtual del Albas. Recuerdan el sucre, que la idea es que reemplace al dólar. Hasta ahora no ha sido muy utilizado, pero ya comenzó su utilización como una forma de intercambio entre los países que participan del ALBA. Esas fueron algunas de las cuestiones que pasaron en el primer mes del año 2010. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Seguimos en Latinoamericano, son las 8 menos 20. Estamos tratando de hacer entrar con un calzador todo lo que tenemos para el día de hoy. Así, piénselo así. Del otro lado hay dos personas que hacen así con las manitos para arriba y para abajo. Vamos a tratar de llegar a diciembre, y esto no es una alegoría, vamos a tratar de llegar a diciembre. Bueno, estuvimos hablando hoy por la tarde con Alberto Efraín Castelar, que es diputado de la Asamblea Nacional Venezolana por el estado de Falcón, fue reelecto en las últimas elecciones y está teniendo una actividad bastante vertiginosa la Asamblea Nacional. Están aprobando varias leyes. Hace poco comentábamos recién fuera del aire la extensión de la llamada Ley Resorte, Ley de Responsabilidad Social de la Radio y la Televisión. Ahora la extendieron hacia Internet para todos los medios y todas las cadenas internacionales. Se trataba de controlar Internet por parte del Estado venezolano. Se trata de decir, bueno, aquellos que tienen cierta responsabilidad social, cierta posibilidad de comunicarse con la gente, tienen que tener responsabilidad en torno a lo que dicen. Muchos esto lo leen como si fuera un control de la libertad de expresión. Pero una de las leyes fundamentales que se aprobaron en estos días fue la ley de comunas. En realidad, Alberto Efraín Castelar lo que nos dice que fue un conjunto de leyes que hacen a un sistema cuyo objetivo principal es la delegación del poder al pueblo, es trasladar poder de ejecución, porque la legislación lo establecía así, en torno a cierto porcentaje del presupuesto y en torno a ciertas políticas públicas que antes estaban en manos de los alcaldes, de los gobernadores o de los legisladores, tanto municipales como provinciales, y ahora está en manos de las comunas. Claro, siempre y cuando haya un grupo organizado en consejos comunales con capacidad de formular, organizar proyectos, digo, como por si no parece el pueblo. No, claro. Una evidentemente, masa de gente que viene. Y una de las cosas que nos va a decir Alberto Castelar es, en realidad nosotros legislamos sobre algo que ya está. Claro, claro. El pueblo ya está organizado en comunas, en cientos de comunas en todo el país. Nosotros le dimos una legislación acorde a esa organización previa. La primera pregunta que le hicimos fue ¿qué elementos de esta ley destacaría él respecto a la importancia que tiene para los consejos comunales ahora contar con las posibilidades que esta le otorga? En este momento estamos en la Asamblea Nacional de la República discutiendo, aprobando lo que es en segunda discusión la ley habilitante, una ley que está prevista en nuestra Constitución en su artículo 236, numeral octavo, y su artículo 203, donde el Parlamento puede otorgarle al Poder Ejecutivo la posibilidad de dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley para atender pues situaciones de emergencia como las que se han suscitado en nuestro país a propósito del tema de las lluvias. En cuanto a la ley de comunas, fue aprobado por más de 150 parlamentarios del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Partido Comunista, que también hace vida en el Parlamento. ¿Y cuál es la función, cuál es el objetivo primordial de esta ley orgánica de comunas? Es justamente transferirle, y más que transferirle, entregarle el poder a su legítimo dueño, tomando las raíces de lo que es el contrato social, en donde es el pueblo quien tiene el poder, y ese poder había sido desplazado por cargas burocráticas, por mecanismos de burocracia formal e informal, y nosotros entonces desde la Asamblea Nacional, y no solo nosotros, porque es un proceso, por ejemplo, en este caso las comunas, en Venezuela hay más de 200 comunas ya en construcción, como cuando legislamos sobre la ley de los consejos comunales. Ya existían y existen en nuestro país más de 40.000 consejos comunales. Entonces estamos legislando sobre la base de un hecho concreto que ya existe, y en este caso los consejos comunales son organismos populares, territoriales, que ya están asentados sobre nuestro territorio, y lo que estamos dándole es justamente una ley para que estos procesos tengan una aceleración mayor, y esa transferencia de competencias de los poderes públicos, nacionales, estadales o locales, sea más rápido y con más contundencia hacia el pueblo, porque nosotros definitivamente creemos en ese pueblo que en estos últimos 11 años ha venido de la conjunto con el presidente Chávez construyendo su modelo de socialismo a la venezolana, a la bolivariana. Esta era la primera pregunta que nos respondía. Estamos hablando del diputado venezolano Alberto Efraín Castelar, que es diputado por el estado de Falcón. Y la segunda pregunta que le hacíamos era, ¿qué herramientas van a tener ahora los consejos comunales que antes no tenían? Bueno, uno de los aspectos más importantes más resaltar tiene que ver justamente con el tema económico. Es bien conocido que el poder económico es un respaldo para el poder político, y en este caso con las comunas no se trata solamente de crearlas, sino de garantizarle todo, los recursos financieros para su funcionamiento, para que ellos puedan generar el autogobierno. De eso se trata, del autogobierno. No se trata solamente de que un funcionario, desde una posición burocrática, pueda asignarle recursos tanto o cuanto para una comuna, sino de que esa comuna ya, por rango de ley, tiene los recursos que se necesitan para ellos mismos elaborar sus proyectos, ejecutar sus proyectos, controlar sus proyectos, supervisar sus proyectos, y que estos se lleven a cabo de la manera que el pueblo lo necesita. Solo el pueblo salva al pueblo, y esa es una de las consignas que nosotros en estos años hemos ido construyendo en esta revolución bolivariana, y esa entonces te diría que es una de las novedades, el autogobierno, la posibilidad efectiva del autogobierno desde la comunidad, de la localidad, de ese gobierno que está ahí, construido sobre la misma base del asentamiento de la comunidad. La tercera pregunta que le hicimos tiene que ver con esta cuestión, esta diferenciación entre lo que es lo legislativo y lo político. Es decir, ¿qué estrategias concretas y políticas se están dando para frenar las resistencias que existen desde las burocracias para este nuevo tipo de poder? Sí, aclaremos antes de ir al audio que lo que termina sucediendo en Venezuela es una burocracia estatal muy enquistada que, si pierde algunos atributos, está perdiendo poder. Por lo tanto, hay un salto directo hacia el mismo pueblo organizado que puede ejecutar políticas que antes quedaban en manos de esta burocracia. Y por supuesto, si se avanza en esta construcción de poder popular, seguramente habrá resistencia. Y tú sabes que hay un señalamiento muy popular que dice que hay una resistencia natural al cambio. Y bueno, eso lo hemos enfrentado. Nosotros por acá, por ejemplo, gobernadores, Venezuela tiene gobernaciones, son 24 gobernaciones y 335 municipios, y gobernaciones vinculadas o de sectores de la oposición, como el caso del estado de Miranda o el estado del Zulia, o alcaldías como la alcaldía metropolitana, han siempre hecho intentos por desacreditar, por desautorizar. Han intentado inclusive desconocer ese poder popular, esa construcción de comunas. Sin embargo, es tan la fuerza que nuestra misma población ha ido construyendo estos espacios que, bueno, ya son espacios consolidados. Y justamente para blindar la construcción de esas comunas, la construcción de ese consejo comunal, y más allá, la verdadera participación de ese poder popular, es que se hacen necesarias leyes como esta. Y por eso hemos aprobado leyes como esta, que no es una ley aislada. Por ejemplo, yo te mencionaba la ley de los consejos comunales, pero también tengo que mencionar la ley orgánica de la economía comunal, o sea, porque esto lo vemos como un sistema, no solamente en lo político, en lo social, sino también en lo económico. La ley de economía comunal, hemos hecho, está sancionada hace 2 días, hemos hecho también la ley orgánica de la Contraloría Social. O sea, es todo un sistema de poder popular, que es la ley marco, y esa ley marco al pueblo la generan el resto de las otras leyes, que nos permite, pues entonces, que blindar ese proceso y evitar que, digamos, entramados burocráticos, y particularmente de la derecha, pues hay que decirlo así de manera bien clara, la derecha no le gusta, porque ellos no quieren eso, ellos lo que quieren es mantener los espacios en función de los organismos burocráticos, pero nosotros estamos decididos y no somos chantajeables ni a nivel nacional, ni a nivel internacional, para seguir avanzando con nuestro proceso de cambio, que por cierto, nosotros no estamos ni exportándolo, ni diciéndole a nadie cómo tiene que hacer las cosas. Cada país, cada pueblo tiene sus particularidades y en base a esas particularidades construye su propio proceso. La siguiente pregunta que le hicimos a Alberto Efraín Castelar, que recordamos es diputado reelecto por el Partido Socialista Unido de Venezuela, del Estado Falcón, tiene que ver con un intento anterior por establecer legislaciones en torno al desarrollo y la construcción del poder popular en Venezuela, que fue el referéndum constitucional del año 2007. En ese momento, una de las lecturas que habíamos realizado junto con Modesto Emilio Guerrero fue que se había perdido el referéndum porque integrantes del propio Partido Socialista Unido de Venezuela habían votado en contra. Y la razón por la cual habían votado en contra no era la reelección de Hugo Chávez, que fue el eje mediático principal de ese referéndum, sino fue justamente las reformas constitucionales que delegaban más poder al pueblo. Y como estos representantes del PSV son representantes de la burocracia del Estado y perdían poder con esto, por supuesto se negaron a aprobar la reforma. Bueno, le preguntamos a Alberto Efraín Castelar si hay diferencias entre la legislación que se acaba de aprobar en la Asamblea Nacional Venezolana y aquel intento de reforma constitucional. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Bueno, que por supuesto que cuando las normas están establecidas en la Constitución, tienen una, digamos, es como más pétreo, ¿no? Más rocosa, porque están en la Constitución, que es más difícil de cambiar que una ley. Uh-huh. Siempre el paso para cambiar la Constitución es más largo, más se requiere, digamos otros aspectos distintos a los que se plantean en las leyes, pero las leyes estamos plenamente facultados para hacerlo. Y bueno, hay muchas cosas, por ejemplo, cuando se habla en la reforma se hablaba del fortalecimiento del poder popular, de darle, transferirle competencia y poder al pueblo. En estas leyes se habla también, bueno, de transferir competencia y poder al pueblo para que siga construyendo su propio destino. Entonces, bueno, después de ese 2007 hemos ganado 4 o 5 elecciones más que nos permiten seguir consolidándonos como la primera fuerza política del país y con una fuerza política con referencia en el sector popular que respalda todas estas iniciativas. Bueno, la diferencia la había dejado bien clara. La importancia de una reforma constitucional no tiene mucho que ver con lo que implica una ley. Tiene más peso, es más difícil reformar una constitución que luego llegue una nueva asamblea nacional que intente cambiar estas leyes. Por supuesto, tendría mayor fortaleza ante supuestos próximos cambios políticos. Sin embargo, en términos del contenido real, en términos de las herramientas y las atribuciones que empiezan a tener estos sectores del pueblo organizado, no hay muchas diferencias, ¿no? Sí, igual también está bueno como rescatar, digo, en aquella oportunidad cuando hacíamos el análisis con Modesto Emilio Guerrero sobre cómo se venían las elecciones y los resultados, digo que bueno, perdió el PSV algunas bancas, también él lo que nos contaba era justamente, digo, como reacción de las personas a esto, a estas burocracias. Entonces, digo, hay que ver hasta dónde no es interesante que esta ley salga ahora antes de que la nueva asamblea empiece a operar, que eso va a ser en enero. Y respecto a esto le hacíamos la quinta pregunta, que es justamente eso, ¿cómo se preparan para la nueva Asamblea Nacional? Bueno, nosotros nos estamos preparando aquí en la Asamblea Nacional para, de acuerdo a la Constitución, el 5 de enero, se haga pues todo lo que tiene que ver con la asunción del nuevo Parlamento. Un nuevo Parlamento donde, por cierto, al contrario de lo que se puede haber dicho en los medios de comunicación, es un parlamento con una mayoría suficiente por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela para seguir aprobando estas leyes que estamos aprobando y que, bueno, el año que viene habrá otras que seguiremos profundizándolas. Nosotros por lo menos tenemos 90, son, te decía que son 167 diputados en Venezuela, de los cuales nosotros tenemos 98 diputados. La oposición apenas tiene 65 parlamentarios, o sea, de 99 a 65 hay una buena diferencia que nos permite seguir aprobando las leyes que se necesiten para, bueno, para seguir fortaleciendo nuestro tránsito hacia el socialismo bolivariano, venezolano, auténtico, originario, libertario, ese socialismo bolivariano, sanmartiniano, artiguista, que desde, con toda la humildad, desde la patria de Venezuela y con la conducción y liderazgo del presidente Chávez, nosotros estamos trabajando aquí en nuestro país. Un abrazo para ustedes y espero tener un contacto en otra oportunidad. Escuchábamos a Alberto Castelar, él es diputado reelecto por el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿De qué región es? El estado de Falcón. El estado de Falcón. Bueno, escuchábamos la última pregunta de cómo se preparan para la nueva asamblea en esta entrevista, que lo que se trató fue de esta nueva ley que se votó. En realidad, nuevas leyes, ¿no? Nuevas leyes, como nos tomamos de la ley de comuna. En realidad es un conjunto de leyes que fomentan el poder popular. Exactamente, así que sobre esto estuvimos hablando, sobre esta nueva forma, este cuarto poder, de hecho, que se está construyendo en Venezuela. Y cuando a veces uno se pregunta qué significa esto del socialismo del siglo XXI, de qué se trata y qué tiene de nuevo, bueno, quizás este es un elemento novedoso para empezar a ver qué es lo que sucede en Venezuela, más allá de lo que decía Castelar, ¿no? Sí, solo destacar, me parece un elemento fundamental, que en realidad están legislando sobre lo que ya está. Lo decimos, pero lo volvemos a resaltar. Sí, son el resultado de 10 años de construcción y más. Digo. Claro, Modesto, cuando nosotros estuvimos en el Banco Caricop, decía, bueno, una de las consecuencias del intento fallido de golpe de Estado, además de la creación de medios alternativos, fue la construcción de los consejos comunales. El pueblo se empezó a organizar porque siente que la revolución es propia y por lo tanto se organiza para sostenerla y profundizarla. Y porque suele suceder, ¿no?, que las leyes son cuando ya las sociedades tienen un proceso de maduración frente a determinados temas de discusión, de construcción, de debate. Es muy raro que haya una ley que dispare un proceso político. Según como se instala, igual recordemos, no es lo único que está pasando en Venezuela. No. Es uno de los elementos para poder contribuir al análisis frente a otras cosas que también están pasando. Ahora vamos a irnos a escuchar un poquito de música. Antes déjame decirte que al 466-6559 se comunicó Cristina Coronel diciendo que también estaba de acuerdo con la editorial, que nos mandaba un gran saludo y que nos iba a volver a escuchar en febrero, como hace todos los años. Cristina es una vieja oyente del programa. Y maestra en rebeldías, un saludo para Cristina. Muy bien, nos vamos a ir escuchando y tenemos toda música de Calle 13 porque es de lo que vamos a estar hablando en nuestra sección de cultura. Vamos a escuchar El baile de los pobres. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas, y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda, música cachonda. Cubierto

tuvimos otro elemento, y fueron las elecciones en Costa Rica. ¿Recuerdan Laura Chinchilla? La estuvimos nombrando hace poquito por el problemita este que tiene Nicaragua y Costa Rica. Laura Chinchilla, que venía de un del mismo partido que Arias, ¿sí? Que se plantea como un progresismo de derecha, una cosa medio extraña, medio compleja, pero así se lo planteaba, y otra mujer entonces a la presidencia en América Latina, con posturas más parecidas a las de Juan Manuel Santos, Alan García o Sebastián Piñera, que otra cosa. El 22 y 23 de febrero se realizó en la 11ª Cumbre de Río. ¿Se acuerdan del Grupo de Río? ¿Se acuerdan que todavía existe el Grupo de Río? Bueno, se realizaba en México la cumbre del Grupo Río. Y el 27 de febrero, esto lo recordamos bastante, se produjo el terremoto, un terremoto de magnitud 8.8 grados, más fuerte que el de Haití, en la zona de Biobío, ahí en Chile. Fue un hecho catastrófico que casi no llegó al millar de víctimas. Esto sacó a la luz un poco lo que tiene que ver con las nuevas construcciones, con los negocios de la construcción en Chile, y además lo puso en el centro del foco a Sebastián Piñera, a punto de asumía en marzo. Esto fue algo que estuvo también en conjunción con este momento de la transición entre la presidencia de Bachelet. La presidencia de Bachelet, se me fue el nombre, hoy estoy... Michelle. No, pero digo, la Concertación. Ajá. El fin del mandato de la Concertación llega con este terremoto y asume Piñera. Algunos decían que era Salvador Allende, que se retorcía en su tumba por la asunción de el regreso de la derecha descarnada a Chile. Esto era principalmente lo que sucedía en febrero. Sucedían muchas más cosas en América Latina, pero elegimos estas cuestiones. Si quieren comunicarse con nosotros, los oyentes, para hacernos comentarios sobre lo que ha sido este año, ¿cómo pueden hacerlo? Al 0237-466-6559 o por mensaje de texto al 15-6154-0359, Facebook, Twitter, lo que tengan a mano. Lo que tengan a mano. Así estamos en este latido americano de este viernes, recorriendo lo que fue el año 2010. En Colombia concluyó la jornada electoral marcada por la abstención. Otras irregularidades que se vivieron en la jornada fue la falta de garantías para los partidos de oposición. Nos fue impedido el ingreso para ejercer nuestras funciones. Hoy en día se están dando cuenta, y el pueblo haitiano se está dando cuenta, de verdad, va a tener, digamos, crédito los países suramericanos y van a estar acá para siempre, es lo que necesitan. Lima, Perú, en el Palacio de Gobierno, Palacio de Pizarro, ya se encuentra la presidenta argentina Cristina Fernández. Marzo del 2010 en América Latina. Varias cuestiones que tienen que ver con elecciones, porque el 1 de marzo asume José Pepe Mujica. Uh-huh. El Pepe asume después de un primer mandato de Tabaré Vázquez, ¿sí?, del Frente Amplio. ¿Por qué primero? ¿Por qué primer mandato? ¿Estás vaticinando algún segundo mandato? No, digo, porque me empieza a dar miedo. Primer mandato del Frente Amplio. Ah, ahora sí. Ahora con Tabaré Vázquez a la cabeza, llega José Pepe Mujica después de una campaña bastante, más que sucia, mugrienta, diría mi abuela. ¿Recuerdan que aparecieron arsenales? Apareció toda una serie de campañas publicitarias ensuciando, embarrando bastante la cancha en estas elecciones de uruguayas. Y bueno, finalmente el 1 de marzo asumió Pepe Mujica. Uno de sus elementos principales tenía que ver en la relación con Argentina a partir del conflicto con Botnia, algo que finalmente se llegó a una solución, por lo menos a un acuerdo y a una comisión investigadora. Todo eso ahora está bastante nebuloso, pero bueno, básicamente se superó el primer momento. Como decíamos, el 11 de marzo, después también tiene que ver con elecciones porque asume Sebastián Piñera. Recuerden que hubo temblores en el mismo día de la Asunción. En el momento de la Asunción hubo una especie de momento terrorífico de la Asunción.

Seguimos en Latinoamericano, 8 y cuarto, después de escuchar nuevamente a Calle 13. Me voy a enchufar acá. Se me había desenchufado el auricular, ahora me escucho. Ahora sí. Es importante escuchárselo. Es importante escucharse. Gracias, te agradezco el consejo. Seguimos en Latinoamericano y, como les decíamos antes, vamos a, en instantes nada más, a hablar con Guillermo Mamani, el exdirector del periódico Renacer. Sí, antes recordemos que comunicándose al 466-6559 o al 15-6154-0359 o mandando un mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar podés participar del sorteo del libro Ecuador de Banana Republic a la No República de Rafael Correa. Recordemos que siempre tenemos este libro gracias a Hadas Libros, que queda en Asconapé 139. Bueno, una de las razones por las cuales hemos trabajado bastante lo que aconteció en Villa Soldati tiene que ver con las repercusiones que tuvo la gran cantidad de inmigrantes de países limítrofes, principalmente de Bolivia, de Paraguay y de Perú. Hasta incluso la cobertura de los medios fue bastante centrada en darle espacio, darle imagen y darle voz a los que pertenecen a estas comunidades y estaban participando de la ocupación, tratando de visibilizar un problema que tienen, que es que trabajan 12, algunos decían en esta radio, entrevistados por nuestros compañeros, que trabajan hasta 12 horas, cobran 200 pesos y tienen que pagar un alquiler que supera los 400 pesos, que evidentemente de una piecita de 2x2 donde viven 5 o 6 personas. Se visibilizó mucho la inmigración de trabajadores de los países limítrofes. Por supuesto, y esto fue de público conocimiento, con una actitud muy xenófoba y racista por parte del jefe de gobierno porteño. Estamos conectados con Guillermo Mamani y lo vamos a presentar formalmente y ya conversamos con él sobre estas repercusiones. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Guillermo Mamani, buenas noches. Martín Raffo, Leonardo Smerling y Daniela Devoto te saludan. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, queríamos conocer tu opinión respecto a todo esto que aconteció en relación a la ocupación del Parque Indoamericano allí en Villa Soldati. Sí, bueno, fue cubierto por muchos medios, fue el tema central en la mayoría de los medios nacionales y bueno, puso a la luz un problema, ¿no? Un problema bastante complejo que muchos intentaron simplificar y también abrió una situación de violencia, tanto violencia física como otro tipo de violencia, ¿no? La violencia física traducida en las muertes, que todavía no sabemos si se van a encontrar algún día los responsables, porque este tipo de cosas ocurren, pero después no hay responsables, ¿no? Y después la violencia de tipo verbal a través de acusaciones con tinte xenófobo, que fue prácticamente el discurso del jefe de gobierno porteño. Pero también visibilizó un problema, un montón de gente que está con problema habitacional, con un problema de vida, en el cual no se ha profundizado. Se lo llamó Ocupas y ahí se terminó. O sea, una construcción de una persona que fue a agarrar un lugar y querer construir su casa, pero no se complejizó ni se ahondó cuál era la situación de esa persona. Únicamente en este momento por ahí, y hasta por ahí nomás, lo tiene el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, que se lo está pasando al Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, con los datos del censo, ¿no? De un censo que no sabemos cómo está confeccionado, sobre qué puntos investigó, pero abrió una serie de temas que nos interpelan como sociedad y que de alguna manera nos dejó expuestos sobre nuestras posturas ante determinadas cuestiones como ser la inmigración, como ser la pobreza y la visión que tenemos de qué sociedad queremos, ¿no? ¿Te sorprendieron las numerosas expresiones racistas y xenófobas, empezando por la del jefe de gobierno porteño, pero también fue muy elocuente la posición que asumieron los vecinos, cómo hacían la lectura de quiénes eran los que estaban allí? La pregunta es, o sea, ¿vos pensás que la Argentina efectivamente es un pueblo que se puede considerar xenófobo o racista, o en realidad fue la amplificación de los medios de comunicación de este tipo de expresiones que son minoritarias lo que pusieron en primer plano esta característica? Sí, no quiero generalizar, ¿no? Generalizar como lo hizo, como se hace en estos casos, ¿no? No te puedo decir si un país es xenófobo, ¿no? Me parece que hay un discurso que se montó. Nosotros, el medio lo creamos hace 12 años en una situación muy parecida, que fue cuando el gobierno de Menem quiso responsabilizar el aumento de la delincuencia y el aumento de la desocupación por culpa de los migrantes que le quitan el trabajo a los nacionales, ¿no? Y se supo después, tristemente vivimos la etapa de recesión en ese momento y después la crisis del 2001 y fehacientemente no había sido el chivo expiatorio de los migrantes el responsable de la debacle en la cual ya estábamos en poquito tiempo, ¿no? Y acá también pasa lo mismo, ¿no? Se quiere responsabilizar a la víctima de un problema y hay mucha gente que compra, ¿no? Que los grandes medios de difusión amplifican el discurso y causan efectos sobre la población, sobre cuestiones ya latentes, ¿no? Muchos de esos vecinos, y vos fíjate que hasta en el tema de las palabras hay algunos que son vecinos que viven en una vivienda como la gente y hay otros que viven en las villas pero no son vecinos, no llegan a la altura de vecinos. No salen de ocupas, ¿no? Y tanto tanto la gente nacida en otro lado, los que estamos acá somos todos vecinos. Y eso se escuchó muy poco, inclusive de la gente que supuestamente defendía, ¿no? O supuestamente no estaba de acuerdo con... Hay una forma muy clara, la gente que se oponía a esta cuestión tuvo una situación muy clara de expresión de su bronca o de su discriminación o de su xenofobia y la hizo saber. Ahora la otra parte no hizo saber su postura, por ahí esa fue una diferencia que a nosotros nos tocó por ahí verlo a través de la reacción, ¿no? Cómo hubo una suerte de mutismo de un sector de la sociedad que no estaba de acuerdo y cómo la parte que sí había estigmatizado o había apuntado el dedo acusador, ya sea el gobierno porteño y su gente, sus aliados políticos, prácticamente se expresaron a través de esos vecinos y a través de las palabras que contrataron, ¿no? Guillermo, ¿qué reacción tuvo la comunidad boliviana ante esta situación? ¿Deben tener alguna forma de reaccionar, algún mecanismo para poder, cómo decirlo, poder disolver este tipo de situaciones? ¿Tienen alguna forma, han encontrado alguna forma para poder responder a este tipo de situaciones? La colectiva boliviana es bastante heterogénea como la sociedad donde vivimos. Y hubo reacciones de todo tipo, ¿no? Al menos el sector, si nosotros como parte estamos totalmente más que ofendidos, entristecidos y embroncados con las declaraciones xenófobas del ingeniero Macri, ¿no? Y nos dejó expuesto ante un gobernante que piensa eso en la ciudad de Buenos Aires, entendemos ciertas políticas, pero no nos sorprendió, ¿no? Por otro lado, hay gente que acusa a las personas que se instalaron en el asentamiento por una cuestión de nacionalidad, ¿no? Porque la imagen nuestra ahora está peor, por eso nos discriminan y hay un error. La discriminación no comenzó con la toma del parque indoamericano por parte de los bolivianos, ni va a terminar, aunque haya bolivianos no ocupas o bolivianos que viven en departamentos o en casas, ¿no? La discriminación es algo más profundo, ¿no? Que está latente y que es una sociedad que desde el momento en que nuestra Constitución Nacional no se ha cambiado del año 1853, cuando dice alentar la inmigración europea, hay una tabla de valoración propia ya desde el Estado, desde nuestra fundación, ¿no? Y aparte porque siempre se vio Pues fíjate que yo siempre, nosotros comparamos en nuestra última edición lo que pasó en la Ruta 86 en Formosa con lo que pasó acá en el Parque Indoamericano, ¿no? Y que las víctimas son indios, ¿no? Son hombres y mujeres, en este caso hombres de tez morena. Los muertos siguen siendo de pueblos originarios, sean estos nacidos en Formosa o sea nacidos en Bolivia, ¿no? Y vos fíjate que qué paradoja, ¿no? Murieron en el Parque Indoamericano. Totalmente. Guillermo, ¿qué opinión te merecen las declaraciones del presidente de Bolivia, Evo Morales, durante el momento, uno de los momentos más álgidos de esto que estamos conversando, y a su vez la participación que tuvo el consulado boliviano hablando con los que estaban ocupando el terreno indoamericano pidiéndoles que se vayan? Sí, mira, sobre lo primero fue público y evidentemente no coincidimos con la visión, no sabemos por qué tomó esa actitud de hacer declaraciones sobre esa situación, y la postura no la coincidimos, no la compartimos, ¿no? Nos parece que está errado en muchos conceptos. Nosotros seguramente en el transcurso de estos días vamos a sacar nuestra nueva edición y punto por punto nos encomendaremos a hacer conocer nuestra postura y nuestro desacuerdo con una serie de argumentos que vertió a través de los medios de comunicación en un momento justamente en donde había que hacer otra lectura, ¿no? Me parece que bastante errada y en muchos sentidos. Para empezar, bueno, él fue migrante, él migró del altiplano a lo que es la zona del Chapare, y no tenían tierra, o sea que se instalaron en tierras que estaban su familia tenía y se puso a trabajar, ¿no? Y no conoce, eso da cuenta de un no conocimiento de la situación acá en la ciudad de Buenos Aires y un mal asesoramiento sobre lo que ocurre. Una posición bastante encontrada a la que fue la postura de la embajada de Bolivia dos o tres días antes que repudió los dichos de Macri, ¿no? Esto fue como prácticamente darle, asentando los argumentos de Macri de que son ocupas y punto, ¿no? Cuando vemos situaciones complejas. Uh-huh. Eso por un lado. Y con respecto al cónsul, sabemos que se reunió, que de alguna manera intentó apaciguar, pero no estuvimos presentes en la reunión y no sabemos si la versión fue que dejaran de tomar el predio o de alguna manera también conocer las posturas, ¿no? Porque muchos de los delegados y representantes hubo en un principio no eran reconocidos, ¿no? Entonces el cónsul también quería conocer quiénes eran los delegados de bolivianos que había y cuál era la situación que estaban viviendo. Hasta donde sabemos no nos consta de esa situación, ¿no? Una última pregunta, Guillermo, y te perdimos una respuesta breve porque ya estamos sobre la tanda. No quería dejar de preguntarte en torno a los representantes de la comunidad boliviana que estuvieron junto a Mauricio Macri el sábado dando esa conferencia de prensa. ¿Cómo se explica esa presencia? Se explica porque la colectividad boliviana no está organizada y, por ejemplo, esta persona que salió junto a Macri es una persona que fue expulsada de su barrio, del barrio donde yo nací, justamente de Charrúa, y que da cuenta que el nivel de degradación que existe también en las organizaciones bolivianas, ¿no? Esta persona está acusada de corrupción, representaba una organización de federaciones que no existe, que ha sido un sello y que le quitaron la personalidad jurídica hace varios años. Y trabaja con Macri, pues es gente que es servil a Macri y que se presta a respaldar todas las medidas que están. Hicieron un Buenos Aires Celebra Bolivia, que lo único que hizo, que invirtió el gobierno de la ciudad, encima no tuvo vergüenza Macri decir que trabajó con las comunidades, lo único que hizo es cortar la Avenida de Mayo para que haya danzas folclóricas un día en el año. Y después la presencia en medios de Alfredo Ayala también fue denigrante porque representa únicamente a talleristas y sabemos que los defendió. Me hizo acordar a lo que fue el incendio de Luis Viale, que también salió este dirigente Alfredo Ayala defendiendo las máquinas y se olvidó totalmente de la vida y de la situación de los afectados, ¿no? Cuando ahora también con este tema de la ocupación ni se preocupan sobre el destino de los familiares de los que han matado, ¿no? Y también apuntan con el dedo acusador a las víctimas. O sea que da cuenta de un problema también interno que tenemos y que habrá que resolver con el tema de las demandas, de apuntar sobre la problemática y no sobre los efectos, ¿no? Guillermo Mamani, director del periódico Renacer, muchas gracias nuevamente por aceptar esta comunicación con Latinoamericano. No, por favor, gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Así era la... Obvia. Bueno, opa. Se atragantó ahí. Me atraganté. El tema lo tiene mal. Recordemos, digo, porque tal vez no lo hicimos en la introducción. Evo Morales dijo que nuestros hermanos bolivianos trabajen dignamente y no vayan allá a la Argentina a asaltar tierras ni quitar propiedades. Fue fuerte y me parece que fue muy clara la postura que asume, en este caso, el director del periódico Renacer, Guillermo Mamani. Y por último. Cortito. Sorprendente el prontuario del muchacho que estuvo al lado de Mauricio Macri, sí, ¿no? Sí. Igual está bueno, nada, charlar sobre esas cosas porque son justamente... Tengo la sensación esta de que se cae en el mito de la inmigración que salvará el mundo, como fue la europea, y la inmigración que nos va a hundir en los infiernos. Y me parece que es muy interesante una cosita. Con respecto a esto de los bolivianos esto o los bolivianos lo otro, leíamos, compartíamos en la semana algunos artículos que salieron, donde hablaba muy bien de los bolivianos. Y los bolivianos no son ni buenos ni malos. Digo, los bolivianos son gente y es heterogéneo y tenés de todo. Digo, claro, pero es lo mismo que esto de la migración buena y la migración mala. Digo, claro, la migración son personas que por diferentes motivos se mueven de un lugar a otro. Me parece tan racista una cosa como la otra. Ay, no, pero son tan trabajadores los bolivianos. Construyen también los paraguayos. ¿Viste? Es como el mismo racismo, pero en vez de hacerlo diciendo algo feo, lo hacés diciendo algo bonito, en teoría, pero eliminando a la persona y convirtiéndolo en una... Sí, en una categoría. En una categoría. Los bolivianos. Y está muy bueno esto de, bueno, mira, es tan heterogéneo que qué sé yo. Está bueno que haya esas respuestas, porque me parece que son más reales. Y dentro, que decir... dentro de ese colectivo de inmigrantes hay organizaciones sociales que piensan que el mundo debería ser de una forma y gente organizada o no que piensa que tiene que ser de otra y actúa en consecuencia. Recordemos las acciones racistas y xenófobas que hay en Bolivia. Claro. O sea, integrantes de las comunidades de los pueblos originarios linchados en las plazas públicas de Santa Cruz, por ejemplo. Y los que los linchan son bolivianos también. Sí, sí. Al final son malos. Yo no entendí nada. Hay en este momento más de 100 órdenes de captura contra dirigentes del movimiento del Frente Nacional de Resistencia. Una fiscal de Catamarca diera la orden de reprimir al pueblo de Andalgalá, que lo único que hacía, y lo vamos a seguir haciendo, es bloquear los camiones de los insumos mineros. La policía ha venido a agredir y a meter bala a nuestros hermanos mineros, así a mansalva, en forma criminal. A 6 hermanos mineros ya desapareció a 10. Seguimos en Latinoamericano, las 8:33, estamos atrasadísimos, así que rápidamente vamos a tomar algunos de los elementos importantes del mes de abril. Quizás el elemento que más sobresalió de ese mes tuvo que ver con algo que pasó en el Golfo de México, ajá, casi en el borde de América Latina. Recordemos una torre de BP, porque no era British Petroleum, se llamaba ya BP. Para los amigos. Se hunde luego de un incendio, iniciando los derrames petroleros en mar abierto más grandes del planeta, que bueno, atacó principalmente a Estados Unidos, pero también a México y varias de las islas, destruyendo bastante el ecosistema de esa zona. Ese fue, sin lugar a dudas, una de las noticias más importantes. Otra de las noticias, para algunos, es una noticia que quisimos resaltarlo porque tiene que ver con esto de en Cuba no hay elecciones. Bueno, el 25 de abril de este año por lo menos hubo elecciones municipales. Bien. Es que no es que no hay elecciones, hay un solo partido. Claro, pero bueno, hay muchos candidatos, digamos, claro. Y hay elecciones y es otra forma de construcción. También el 26 de abril extraditan a Manuel Antonio Noriega. ¿Se acuerdan de Noriega que estuviera en Panamá, que fuera el dictador en Panamá

ofenderemos. ¡Panamiemos! ¡Sí, amigos! Durante estos últimos años, Calle 13 ha recibido muchas amenazas de muerte, 12 Grammys y nos han censurado en la radio. Pero no nos importa porque... En esta radio, no. No, aunque justo coincide con que bajamos el tema, sí. En el momento que hablaban de la censura en la radio. No estamos censurando a Calle 13, no. Para nada. De hecho, claro, es el artista de esta pero noche. Pero si Sony no pone guita, lo vamos a censurar. Bueno, una de las cosas que se planteaban en relación a esto, lo que acabamos de escuchar es Intro, el primer tema del último disco de Calle 13 editado este año, Entren los que quieran. Y estuvieron de visita aquí en Argentina hace poco. Todo el mundo prácticamente se enteró, ya que estuvieron por 678, repitieron los audios y las entrevistas de 678 en distintos canales de televisión, en distintos programas. Y también estuvieron en radio con Pergolini. Pergolini les planteaba esta contradicción en donde ellos hacen esto que acabamos de escuchar, siendo que este disco está firmado, digamos, el acuerdo con Sony para su distribución. Y que a la radio, además, Pergolini aclaraba que se lo había alcanzado la gente de Sony, justamente. Uh-huh. Bueno, entonces ahí René Pérez, cantante residente de Calle 13, hablaba acerca de que dentro de Sony trabajaba gente y que había gente que estaba de acuerdo con lo que ellos hacían. Una banda que ha pasado por distintas etapas. Es una compañía en disputa, por claro, eso. Claro, sí. Sony es una compañía en disputa donde hay algunos... Son buenos. Yo lo de trabajaba gente diría, hay gente explotada, cuya plusvalía. Totalmente. Queda yo creo que en realidad fue más una ironía que realmente basarse en esto de que dentro de una compañía trabaja gente. Sabemos que en distintas compañías, en distintas empresas, en distintos lugares trabaja gente que está totalmente con la camiseta puesta, digamos, del lugar en donde está, hay gente que por ahí trata de correrse un poco de no, eso. No, pero igual, más allá de eso, la relación laboral que establece con una multinacional como Sony no es la misma que puede tener, por ejemplo, una productora independiente. Totalmente. Que le edite el disco a Calle 13. Así sería es. Una decisión hacerlo. Sí. Pero claro, hay sí, contrato sí, sí. millonario detrás sí. de esto, ¿no? Sería una decisión y es uno de los temas de los que ellos charlaron en su estadía aquí en la Argentina, el tema de las discográficas, el tema de la piratería, en donde ellos se proclaman como en total acuerdo, digamos, con la piratería. De hecho, en distintas entrevistas se recordaba cómo nacen las industrias discográficas. O sea, en la década del 10, en la década del 20, en la década del 30, los músicos eran grabados por gente que estaba interesada en ese producto y en base a esa grabación pirata, ¿sí? Después se empezaban a pasar y de hecho han salido ediciones muy interesantes de distintos discos que no hubieran sido posibles gracias a la piratería. Les cuento. El ejemplo que más fresco tengo es un disco de Serú Girán que se consiguió gracias a que un fan lo compró como pirata en una de las ferias de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en aquella época Capital Federal, y que, bueno, alguien lo escuchó, llegó a Charlie dijo, esto nosotros no lo tenemos grabado, y surgió uno de los mejores discos en la historia del rock nacional gracias a la piratería. Cuestiones que se fueron, digamos, modificando desde los comienzos de esta banda, que ha tenido, digamos, como una cosa así de pasar el estrellato rápidamente, una banda que comenzó en el año 2005 y estamos hablando del 2010 y ya tienen editado su cuarto disco, ¿sí? Con todo lo que lleva a ser un disco. Y hoy, antes de comenzar con esta cultura, yo escuchaba el programa del 11 de junio en donde Jorgelina Giardulo, nuestra compañera que hace la columna de cultura, más específicamente la parte de literatura, hablaba de arte popular y hablaba, recordemos a los oyentes, de Armando Tejada Gómez, ¿sí? Como militante, como músico, como compositor, y también hacía una comparación entre él, Mercedes Sosa y Calle 13. ¿Por qué? Porque justamente Mercedes Sosa había editado su disco en donde hacía un tema de Tejada Gómez, Hay un niño en la calle, con intervención de René Pérez de Calle 13. Y lo loco de esta canción es que, bueno, la letra es de Tejada Gómez y las partes en las que interviene René son escritas por él. Y nadie, creo yo, podría pensar que está la letra escrita por uno o por otro. Ella en esta columna lo que, bueno, hacía era un poco comparar el arte popular, ¿sí? Yo creo que no hacía una crítica a Calle 13 en sí, que por esto lo discutíamos un poco fuera del aire, sino que ponía el reggaetón en un lugar en donde por ahí Calle 13 ya se define como que ha salido de eso, e inclusive desde afuera se los ha como corrido de este lugar en donde el reggaetón, que si bien tiene cuestiones sociales, marca mucho el tema del sexismo, el tema de la mujer como objeto, y es una cosa que está ahí como muy todo el tiempo a flor de piel, que se manifiesta muchísimo. Y en este último disco... Que no aparece en el último disco. Que no aparece en este último disco. Por eso en realidad hoy preferí traer música solo de este último disco, y que realmente parece como que han dado un vuelco muy grande en relación a si escuchábamos los primeros discos de Calle 13. Yo escuché algunas entrevistas en las que ellos hablaban y planteaban que cuando ellos arrancaron querían hacer música, divertirse, qué sé yo, y de después empezaron a salir al mundo por las giras, por esto de hacerse famosos, y ver que los problemas que ellos pensaban que tenían que ver con Puerto Rico y nada más, eran algo que tenía que ver con toda América Latina y que había cuestiones que los unían, y empezaron a ver la realidad desde otro lugar también. También me parece que está bueno como proceso que se fue dando en un grupo de artistas. Sí, y justamente acerca de esto, ¿no? De lo que tiene que ver con sus comienzos, con la intención que ellos tenían en esto de hacer música y con la realidad que viven ahora, hay un audio que vamos a escuchar que tiene que ver un poco con esto. ¿Y a qué le canta Calle 13? A lo linda que se ve una gordita con minifalda. A cómo el FBI se atreve a asesinar a un hombre sin permiso. Tengo la oportunidad de que me escuchen, yo voy a aprovechar, ¿entiendes? Voy a aprovechar y voy a decir las cosas. Sería mucho más fácil haber seguido con una onda chistosita y más fresa y todo el mundo está contento y vámonos contentos. Lo de la onda chistosita, a mí, no sé si como mujer o qué, no me parece tal, en realidad. Porque, bueno, era lo que charlábamos antes, ¿no? Había cuestiones muy fuertes que tenían que ver con el sexismo, por ejemplo, en donde era bastante chocante y bastante agresivo la manera en la que ellos encaraban esta cuestión. Pero, bueno, repito, creo que han dado como un vuelco, y por ahí esto que decías vos, Leo, antes, ellos contaban en esta entrevista que les hicieron aquí en Argentina, hablaban un poco sobre lo que tenía que ver con haber salido de Puerto Rico. Sí, de hecho hablaron sobre la realidad de Puerto Rico, hicieron una especie de suposición en donde imaginaban a la gente, preguntando a los periodistas, qué era lo que pensaba la gente cuando se pensaba en un Puerto Rico libre. Según René, la gente se empezaba a preocupar porque iban a desaparecer los aires acondicionados y los McDonald's, por ejemplo. Y bueno, y ellos cuentan que justamente el haber tenido la posibilidad de salir de Puerto Rico hizo que empezaran a notar que esto que por ahí ellos veían como una realidad muy concreta en el lugar en donde vivían, se pudiera visualizar en otros lugares, del que ellos por ahí no tenían, de algunos muy poca idea y de otros ninguna. Sí, recordemos que Puerto Rico es un estado asociado, o sea, no tiene los beneficios de ser norteamericano, pero sí tiene algunos de los elementos, como por ejemplo tener el dólar como moneda de cambio. Pero aparte, bueno, la inmigración puertorriqueña a Estados Unidos... es bastante fuerte y la dependencia es absoluta. Y hay un movimiento independentista dentro de Puerto Rico que ha sido, obviamente, históricamente reprimido. Sí, bueno, en relación a esto que vos hablas acerca del movimiento independentista en Puerto Rico, una de sus canciones, querido FBI, tiene que ver con esto. Según se cuenta, el ex gobernador en ese momento de Puerto Rico, de quien ahora no recuerdo el nombre, voy a ver si lo puedo encontrar por aquí, les pidió que hiciera esta canción luego de que hubo un integrante de este movimiento asesinado de una manera realmente terrible y nefasta por esta cuestión de manifestarse por un Puerto Rico libre, un Puerto Rico independiente fuera del dominio de los Estados Unidos. Y bueno, y ellos, así como René lo decía recién, este es un audio viejo en donde ellos, querido FBI, es el segundo disco de Calle 13. Y ellos tienen esta cosa, ¿no? De le canto a la gordita con minifalda y le canto al FBI que mata a sangre fría a una persona. Y bueno, siguiendo un poco con el tema este del arte popular y que por ahí en algún momento hablando acerca de otros músicos en las columnas de cultura en este programa, tocamos un poquito el tema de lo que tiene que ver con el compromiso del músico, hasta dónde es comprometido, militante, independiente, hasta dónde tiene una postura apolítica, que en definitiva también es una postura política, esto de decirse apolítico. Y a mí me generaba por ahí un poco de ruido esto de pensar en hasta dónde uno cree todo lo que le venden. De hecho, con Leo más de una vez hemos charlado sobre Escape, por ejemplo, en donde uno escucha y tienen unas letras con un contenido social muy importante, pero también se dicen que ellos lo toman por el simple hecho de poder comerciar con eso. Entonces es toda una cuestión en donde yo creo que estando uno del lado de afuera creerá en base a su subjetividad para lo que gusta de escuchar o no. Sí, digamos, enmarquemos esto en que el mercado de consumo se ha expandido tanto que, claro, hay todo un nicho de mercado relacionado con la música combativa, con la música de protesta. Totalmente, cosa que por ahí antes con sí. Los Morales, con... Exactamente, con los Morales, sí. Con la cultura latina. Sí, acá sí, tenemos sí. Negocios en Moreno que dicen cultura latina. Con la... Latina la... y nativa. Y nativa sí. También. Sí, sí, sí. Sí, sí, con, digamos, una de las críticas culturales más acertadas respecto a esto es el personaje de Peter Capusotto, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí. Y bueno, y charlábamos además acerca de estos músicos, yo en algún momento creo haber dicho, porque lo sigo sosteniendo, que a mí no me gusta por ahí mucho hablar de estilos. Si bien uno, sin darse cuenta, lo primero que pregunta cuando le dicen, no sé, yo te digo a vos Martín, vamos a ver a tal banda, y vos me decís, ¿qué hacen? Y yo te digo, y hacen folclore, hacen rock, hacen pop, hacen reggaetón, hacen cumbia, ¿sí? Uno lo enmarca, tiene como esta costumbre de enmarcar. A veces esto de poner el sello y de rotular... es como un arma de doble filo, lo veo yo. Porque, bueno, creo yo que el día que se charló sobre Tejada Gómez y sobre Calle 13, por ahí Jorgelina tomó un momento de Calle 13 que no es este, y en donde ellos estaban definitivamente rotulados y allegados al reggaetón, por las características que presentaban, tanto en lo que tenía que ver con el estilo de música, con el contenido de las letras. Entonces, bueno, por ahí esto del estilo como que lo han ido... corriendo de a poco. Calle 13, bueno, es un grupo, como dije antes, son en realidad dos integrantes, más la participación algunas veces de la hermana de René Pérez. Yo no sabía cómo nace el nombre de la banda, y esto tiene que ver con un lugar en donde ellos vivían, que se llamaba Trujillo Alto, en donde había un guardia de seguridad, y ellos cada vez que entraban a ese barrio tenían que decir a qué calle iban, y si eran residentes o visitantes. De ahí que René Pérez adopta el nombre de Residente, porque él vivía en la calle 13, y su compañero, su hermano, el nombre de Visitante. Y siempre había que aclarar, sobre todo René tenía que insistir mucho con que él realmente residía en esa calle. Así cuenta, digamos, la historia sobre cómo surgió el nombre de esta banda. Muy interesante. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora es escuchar otro audio. Bueno, recordemos que el año pasado falleció Mercedes Sosa. Ni siquiera no tuvo tiempo ella de poder apreciar el material de su última composición, del CD doble que sacó Cantora, en donde, como muchos oyentes sabrán, invitó a muchísimos artistas, muy diversos todos ellos, a participar en este disco, y entre ellos, bueno, estuvo René Pérez haciendo Hay un niño en la calle de Tejada Gómez junto con ella. Ella no tuvo la oportunidad de poder escuchar este material, de ver cómo había quedado todo eso, y él habla un poquito sobre Mercedes Sosa. Después vamos a escuchar, pegadito a eso, un pedacito de la canción, que es muy larga, y aquí en FM Moreno se ha pasado mucho, sobre todo cuando fue el fallecimiento de Mercedes Sosa el año pasado, y después a René hablando sobre la educación. Lo saben, ella representa mucho para mucha gente fuera de Argentina también. No todos los jovencitos la conocen en Puerto Rico, pero muchos jóvenes sí. Y es súper importante. Es una voz ahí, es una voz que dijo las cosas cuando las tenía que decir. No debe andar la vida recién nacida a precio. La niñez se arriesga de una estrecha ganancia. Porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra. Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja, haciendo malabares con cinco naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda. Y hay que hacer algo y tiene que ver con la educación. Que es esa es la nueva revolución, no es el fusil, no es estar peleando, es la educación. Mientras más educado tú estás, más peligroso eres para esa gente que quiere. Entra la tambora. Hacer. No, señor. Ese sí es. Palma. Seguimos. Bueno, otra sí, declaración sí. Que se presta como para el debate, ¿no? Esto de la educación, que yo cuando venía escuchando esto, definitivamente acordaba, hasta que empezó a ponerlo en un lugar totalmente opuesto al tema del fusil y de la pelea, ¿sí? Y entonces ahí yo te veía haciendo caras, lo voy a decir así al aire. No, bueno, en realidad se presta al debate, digamos, es una declaración bastante... polémica, si querés. Alguien como el cantante Calle 13, que hace de su de la ruptura con las normas su cultura, en realidad decir que el cambio está en la educación, lo decía Sarmiento en el siglo XIX, o sea, no dice nada nuevo. Bueno, pero en realidad uno tampoco se puede ir buscando la quinta pata al gato, ¿no? Sí. Y estar buscando el detalle, a ver dónde criticar. Efectivamente, parece haber cambiado la posición del grupo en el último disco. Fue muy loable la manera en la cual se prestó para el recital en homenaje a Mariano Ferreira. Sí. Después también cómo puso sobre el mismo recital donde el gobierno nacional estaba festejando los derechos humanos, el asesinato de los Tobas y Villa Soldati, sí. Temas que, sobre todo el de los Tobas, que está borrado de la agenda política. Evidentemente toma posiciones políticas, claro que con las limitaciones de ser un grupo musical, de no estar asociado a un movimiento político más amplio. Todos, sí, de todo no estar por ahí quisieron, tan, o sea, más allá de estar al tanto de lo que estaba pasando en Argentina, sí, pero bueno, no estar por ahí acá, muy metido, o sea, el tema de no vivir acá, la idiosincrasia. Bueno, no me refiero específicamente a lo que sucede en Argentina, sino sí, me refiero sí. En realidad a el rol que ocupan históricamente los artistas populares en América Latina. Sí. Seguramente esto también tiene que ver con una época política que está viviendo y es un emergente de esa época. Y a veces estas traslaciones que uno suele hacer en términos históricos terminan siendo erróneas, porque uno no le puede pedir lo que en su momento le pedía a Silvio Rodríguez, a Daniel Viglietti, a Alfredo Zitarrosa, sí. a lo que se le puede pedir ahora a Calle 3. O sea, sí. ¿No? Pedir y reconocerle también, porque claro. estaba bueno el recorrido que nos contaba recién Ceci, y digo, y ellos digamos, en una de las letras de una de las canciones, que ahora no me acuerdo el nombre, digo, ellos se reconocen clase media. Con todo lo que eso, por lo menos para nosotros como construcción de clase, significa. Entonces digo, dentro de un cantante que se reconoce clase media en una de sus letras decir que el camino es la educación, a mí no me hace ruido. Digo. No, por supuesto, es totalmente coherente. Lo escucho de es mucho poco otra. Revolucionario, pero muy coherente. Sí, a mí me pareció interesante más que nada esto, no lo que hablábamos antes con Leo, esta cosa del proceso. Claro, claro. Y un proceso que se dio de una manera como muy vertiginosa. Sobre todo si uno lo enmarca en los procesos más amplios que están aconteciendo en todo el continente. Sí, es interesante. Sí. Así bueno, que bueno. Vamos a ir cerrando, así podemos escuchar un tema antes de la tanda de las 9, ¿te Dale, parece? Sí, vamos a cerrar justamente no con un tema de Entren los que quieran del último disco, sino con algo que tiene que ver con el Calle 13 en sus primeras épocas, Ajá. un tema que produjo bastante crítica a favor y en contra. Vamos a escuchar entonces Fucking Moda. Hey, esto es pa' ti, mamabicho. Chupa verga, esto es pa' ti, tú sabes que es pa' ti. Pa' ti, cabrón. Picoteado, mal parado, tienen los tenis embarrados con caca. Te paraste en un mojón de vaca color espinaca y me tiraste pa' batata. Conmigo te cortaste las patas. El residente Calle 13 contraataca. De ser un insecto pasaste a ser rata. Una fucking rata barata, puerca sucia con garrapatas. Te voy a sonar como a piñata mexicana. Te voy a meter con ollas y con palanganas. Y no te voy a pedir perdón en mi vida, no me da la gana. Yo no soy tu pana, ni aunque me des lana, yo no soy tu pana. Tú eres un puerco, tú eres diminuto, tú eres estiércol. Debería suicidarte y meterte 90 perco, 90 Valium, 90 Valitroque. Montarte en tu carro y guiar a 200 millas hasta que choque. ¿Quién es este cabrón infeliz? El residente, tu papá, fucking aprendiz. Yo sé que yo soy la fucking moda. Yo sé que yo soy la fucking moda. Tú llegaste tarde, vete pa' la cola. Yo no tuve que hacer fila, lo seguí de rola. Yo sé que yo soy la fucking moda. Yo sé que yo soy la fucking moda. Tú llegaste tarde, vete pa' la cola. Yo no tuve que hacer fila, lo seguí de rola. Este hombre se cuela como café de abuela. Tranquilo, a medio paso. Resbalando con la suela yo avanzo. A ti te salió pato lo de ganso. Y tú me tienes cara de burrito manso. Lo tuyo cansa como doble cancha. Ya yo estoy cansado de salir por la puerta ancha. Yo te como el culo hasta en la revancha. Con mi picheo te blanqueo sin mancha. Con cada palabra este hombre te raja la yugular. Desangrado por la

ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Este miércoles concluyeron las actividades oficiales de la cumbre que reunió en Madrid a los 60 países de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Donde se realizó con escasa participación un paro convocado por sindicatos que demandan un aumento salarial por encima del oficialmente autorizado. Durante la jornada se produjeron incidentes. El pueblo originario está de pie y quiere ser reconocido. Porque venimos hablando hace mucho tiempo, venimos exigiendo la devolución de las tierras y no nos están devolviendo tierra a ninguna comunidad. Y el mayor retirado de la Policía Nacional Colombiana, Juan Carlos Meneses Quintero, aseguró que Santiago Uribe, hermano del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, fue jefe de un grupo paramilitar conocido también como los 12 Apóstoles. La declaración la hizo el exoficial en Argentina ante el Premio Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel. Nueve y seis minutos aquí en Latido Americano. Tenemos una visita acá, Camila, que nos vino a visitar al estudio. Que está ahí calladita, cumpliendo lo que dijo. Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo llegamos de mayo a diciembre en menos de una hora, porque todavía tenemos que hablar sobre este libro, esta introducción a comunicación y lucha de clases, una introducción de Armand Matelar para un análisis de clase de la comunicación. Escuchamos lo que sucedió en mayo, al menos un pequeño resumen, destacando, claro está, la cobertura que hicimos en torno al Bicentenario, con la marcha, la contramarcha, con la cumbre, la contracumbre no era, era el otro, el Bicentenario, el otro Bicentenario. Y el otro Bicentenario, con la movilización de los pueblos originarios, escuchamos recién ahí el reclamo por tierras, que está muy presente, vigente, y que, claro está, no se respeta, los tobas que murieron en Formosa era, ¿no? Uh-huh. Fue producto de esto, peleando por la tierra. Pero además también escuchamos una de las evidencias de ese secreto a voces que todos sabemos, que son los vínculos de Álvaro Uribe con el narcotráfico, con los paramilitares, a partir de la denuncia que hace un policía arrepentido que había sido parte del ejército privado y había convivido con el ejército privado de Santiago Uribe, el hermano de Álvaro Uribe. Esto fue lo que pasó en mayo. Vamos a ir un resumen de lo que sucedió en junio. El oficialista Juan Manuel Santos ha ganado la primera vuelta de las elecciones colombianas y disputará la presidencia del país al candidato del Partido Verde, Antanas Mocus. Y el candidato del partido de la U es el virtual ganador de la elección presidencial de este domingo con el 46.5% de los votos, mientras el candidato por el Partido Verde obtuvo 21.4% de los sufragios. Un organismo de derechos humanos en este país que ya tenemos suficiente información para demostrar la participación de escuadrones de la muerte, que si no están articulados a las estructuras formales del Estado, están articulados al aparato paramilitar y paraempresarial que actualmente existe en Honduras. Y hay un elemento característico en esto, y es que el general Romeo Vázquez Velázquez, quien dirigió el golpe de Estado, ahora también es el gerente de la empresa de telecomunicaciones en Honduras. Entonces existe impunidad en Honduras, no hay una investigación confiable, no hay un trabajo científico orientado a encontrar a los autores de los crímenes. Eso refleja entonces una política de Estado derivada de omisión e impunidad. Bueno, ahí teníamos dos ejes centrales de lo que sucedió en junio. Uno que tiene que ver con las elecciones en Colombia, el triunfo de Juan Manuel Santos, y por otro lado, algo que trabajamos bastante en Latinoamericano, el asesinato a periodistas, el asesinato de un ex ministro de Manuel Zelaya, y lo que era la continuidad del golpe de Estado, lo que es la continuidad del golpe de Estado bajo una supuesta democracia, luego de que el actual presidente Porfirio Lobo haya ganado las elecciones. Hay asesinatos, hay grupos de tareas, nada se investiga, todo queda en la nada con la complicidad absoluta del actual supuesto legítimo presidente de Honduras. Estoy mirando en la televisión que mientras hay caos en el tránsito, en la zona de Lugano, C5N no pone caos en el tránsito, porque como no son piqueteros, sino que son vecinos los que cortan el tránsito, entonces no hay caos, sino que hay incidentes. Entre vecinos y ocupas. Estas cuestiones del lenguaje que a veces parecen superficiales, pero que no lo son, porque de la palabra a los hechos a veces hay un largo trecho y a veces no tanto. Entonces, a veces está bueno remarcar cuando algunos medios parecen pararse en un lugar de, ¿cómo decirlo?, de objetividad, y no lo están haciendo ni por poco. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Un día a España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño, mi lindo Ecuador. Un día a España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño, mi lindo Ecuador. Extraño a mis hermanos, mis viejos lindos, mi amor también. Este separador que recuerda a aquellos emigrantes ecuatorianos que se han ido para otros lugares, y que nos recuerda a nosotros que tenemos un libro para sortear en la noche de hoy. Se llama Ecuador, de Banana Republic a la No República, escrita por nuestro presidente Rafael Correa. El presidente de la alegría. El presidente más lindo de todos. Muy bien, ¿cómo hacen para hacerse de este libro? Se ríe nuestra productora. No, porque se ríe, porque además es verdad. ¿Cuál? Bueno, vos no estabas la semana que viene. La semana que viene. La semana que viene tampoco, no. Voy a estar, sí. No, ya con el calor las neuronas funcionan mal. Y con el cansancio, el tiempo, la época. Digo, la semana pasada, sí. Nuestra productora abrió el libro. Lo primero que vio fue la solapa del libro y dijo, qué lindo que es. No estaba, pero escuché cómo te reías de ella al aire la semana pasada. Qué feo. Bueno, no me reía de ella. Con ella. Me reía su actitud, digamos, de su comentario, no de ella, que es distinto. Aprovecho este impas, un segundito, ya que hablamos de Lugano, para mandarle un beso a Julián Perry, vecino de 16 años de Lugano, que nos está escuchando. Muy bien, y para comunicarse con nosotros y hacerse de este libro, o para comentar algo, para mandarnos saludos, o para lo que sea, lo pueden hacer llamándonos directamente al 0237, si está fuera de Moreno, 466-6559, o si no, nos mandás un mensaje de texto al 15-61-540359. O por mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. O por Facebook, o por Twitter, cualquier forma. Nosotros, todo el año, Martín Raffo se la pasó pidiendo que todo el mundo traiga bizcochitos, facturas, empanadas, tortas fritas si llovía, lo que sea. Ya arrancó a llover, ¿no? Poquitito, pero está lloviendo. Y esta vez él cumplió y se trajo, porque estuvo en Brasil, ¿se acuerdan? Una caja de garoto, perdón que diga la marca, pero es así, una caja de bombones brasileros. Y auténticos, ¿eh? No los compré en Carrefour. No, los traje de allá. No sabemos eso, muy bien para nosotros. Que es lo mismo igual, es sí, lo por mismo. Por ahí se fue a Lobos y pasó por el Carrefour y no se importa, lo compró. No importa, no importa. Igual se fue a Brasil a pasear, ¿no? Porque yo la semana pasada estuve trabajando, pese a lo que estuvieron diciendo por ahí. Yo no dije nada. Pero bueno, y viene con mensajes los bombones estos. Bueno, tenemos poco tiempo, pero vamos a cumplir con la promesa. Para un análisis de clase de la comunicación, que es un texto de Armand Matelar, que es la introducción a Comunicación y Lucha de Clases 1. Hablamos con Mariano Zarosky, que fue el traductor de este libro, editado por El Río Suena, una gráfica recuperada que comenzó a editar una colección en Comunicación y Cultura. Siempre le damos un lugar en latinoamericano a pensar la comunicación, porque es la manera que tenemos también de mirar críticamente nuestra práctica. Algo de esto va a aparecer en la charla que tuvimos con Mariano Zarosky. En primer lugar, Mariano nos va a responder a por qué él decidió embarcarse en la traducción de este libro. Un libro que nunca había sido traducido al español, que solo existía en inglés y en francés. Escuchémoslo a Mariano. A partir de un laburo más académico que yo estoy haciendo de investigación para doctorado en ciencias sociales, yo trabajo sobre, digamos, la historia de las ideas, la historia intelectual, y trabajo sobre Armand Matelar como parte de un laburo que hago en la facultad sobre la historia de los estudios en comunicación en América Latina. Y a partir de ahí, de estar laburando eso, sobre todo estar laburando digamos lo que fue la experiencia de Matelar en Chile, sobre todo durante los años de la Unidad Popular de Allende, bueno, me encontré con este texto, digamos, que es un texto muy extraño, raro, porque se editó solo en inglés, no se editó en español, y bueno, a partir de ahí, bueno, lo pudimos traer, lo conseguí de Estados Unidos, y bueno, y ahí a partir de leerlo surgió la idea de traducirlo, y bueno, y después más en el marco de un proyecto editorial que pensamos con Natalia Vinel y Adrián Puleiro, en el marco de, bueno, una cooperativa gráfica, El Río Suena, que es un emprendimiento editorial, digamos, alternativo, que surgió en el marco de organizaciones sociales. Funcionaba ahí en una asamblea, digamos, en un espacio recuperado por Paternal, y ahí tuvimos la idea de inaugurar una colección de... Bueno, se cortaba ahí cuando decía que había surgido la idea de inaugurar una colección en comunicación y cultura. Me corrijo, no estábamos hablando de una gráfica recuperada, sino de una cooperativa gráfica que fue parte de un emprendimiento social que funciona en un espacio recuperado. Bueno, seguramente algunos oyentes nunca escucharon hablar de Armand Matelar, o tal vez lo escucharon, pero no leyeron nada de él. Escuchen la parte que nos explica Mariano respecto a la trayectoria intelectual y militante de Armand Matelar. Solo vamos a escuchar la parte que habla sobre su experiencia en Chile, que va a ser determinante en su pensamiento, y después algunos comentarios en torno a la etapa posterior. Matelar es un personaje, digamos, un tanto extraño, digamos, para la historia intelectual, porque él es belga, digamos, es de origen belga, después estudia en Francia, estudia demografía, derecho, y viaja de muy joven a Chile en los años 60, digamos, a enseñar sociología a la Universidad Católica de Chile en el año 62, inclusive vinculado a instituciones católicas, ¿no?, y inclusive con financiamiento de la Fundación Rockefeller, etcétera, ¿no? Y es al calor del proceso político chileno. Hay que tener en cuenta que en el año 70 Salvador Allende gana las elecciones en Chile con un programa que se propone lo que se llamó la vía chilena al socialismo, que en realidad era un intento de hacer una transición al socialismo por vía democrática, digamos. Todo este proceso va del 70 al 73, cuando se da el golpe de Estado de Pinochet. Igual el proceso de ascenso popular y de politización era bastante previo, y al calor de este ascenso de las luchas populares, bueno, hay todo un proceso de politización, de transformación de la perspectiva teórica, intelectual de Matelar, que se compromete con ese, como muchos otros intelectuales en Chile y, bueno, en la época en toda América Latina, obviamente, y bueno, y ahí se empieza a dedicar a las cuestiones de comunicación, al debate sobre cómo pensar una política de comunicación y una política cultural en el marco de una perspectiva de crear una nueva cultura, digamos, ¿no? Un nuevo hombre, una nueva cultura, en el marco de ese proceso, digamos, de lo que se entendía era una transición al socialismo. Bueno, y a partir de ahí se dan sus investigaciones, algunos de sus libros más renombrados, como el famoso Para leer al Pato Donald, que escribe en Chile con Ariel Dorfman. Bueno, y ahí, digamos, hay una experiencia que es muy, muy, muy fuerte, muy rica, que él hace, él se involucra mucho, es un personaje público, inclusive sus libros eran citados por el presidente, ¿no? Por Salvador Allende. Bueno, hay como toda una cuestión que obviamente se corta un poco obvio, abruptamente con el golpe de Estado, porque él es expulsado de Chile, entonces vuelve a Francia, de alguna manera se exilia en su propio medio, digamos, donde había pasado su... Bueno, a ver si apagamos el ventilador que mete muchísimo ruido que queda ahí. Yo siempre escucho la radio cuando estoy en ese ruido, digo, nadie se da cuenta cómo suena. Sí, es que es bueno, entre nos el damos ruido cuenta, y el calor. Pero... Sí. Hay una etapa que no vamos a poder escuchar que tiene que ver con la etapa de su exilio, vuelve a sus pagos, vuelve a Francia y ahí transcurre en una trayectoria intelectual muy apegada a los procesos de liberación del tercer mundo. Tiene incluso un rechazo por parte de la academia francesa, nos decía Mariano, porque están muy cerrados, son muy ombliguistas, están metidos en su campo intelectual, y Matelar, que venía con toda esta impronta de haber pasado por un proceso revolucionario, por un proceso de ascenso popular, por haber rescatado las experiencias de comunicación popular, pensarlas críticamente, por supuesto venía con toda otra impronta y así tuvo bastantes problemas, pero también estuvo en algunos procesos de liberación de África, con una trayectoria intelectual muy interesante. En la presentación del libro, Mariano habla de que el lector tiene en sus manos un texto que considera atípico en la historia del pensamiento de la izquierda y la historia intelectual de los estudios en comunicación. Una afirmación bastante fuerte que le pedimos que amplíe y nos explique un poco más por qué dice esto. Yo diría dos cosas. Sí. En términos de por qué rescatar el texto, porque el texto es producto de una, digamos, convergencia entre producción de saber o investigación, producción de teoría y práctica política. En primer lugar, lo que nosotros planteamos con esto es que el pensamiento crítico no surge de la cabeza de ningún genio, por más genio que pueda ser Matelar o cualquier otro, sino que surge de relaciones concretas y de prácticas concretas. Que esas prácticas son las que, de alguna manera, para nosotros es importante, en primer lugar, recuperar a la memoria, porque cuando uno se pregunta, bueno, ¿cómo pensar desde un lugar crítico? También hay que recuperar la memoria de esas relaciones, de esas redes, de esas prácticas, de esos vínculos, ¿no? De esos lugares, digamos, que hoy pueden ser un poco heterodoxos, digamos, en relación a la posición de los intelectuales, o bueno, para quién escribían, con quién investigaban, quién los financiaba, digamos. Uh-huh. Eso por un lado. Y por otra parte, para nosotros sigue vigente este intento, esta pregunta que se hace Matelar de pensar la comunicación desde el marxismo, o lo que Matelar llama proponer un análisis de clase de la comunicación. Digamos, ahí no quiero entrar demasiado en detalle, pero bueno, ahí de alguna manera él está dialogando con dos grandes tradiciones, digamos, si vos querés, del pensamiento, si vos querés, crítico en comunicación. Por un lado, aquellos que desde el marxismo pensaron la comunicación y piensan la comunicación como lo que es, por su función, digamos, ideológica, ¿no? Bueno, lo que se llamó los aparatos ideológicos del Estado. Bueno, la idea de los medios de comunicación cumple una función en la transmisión de ideas, de pensamientos, de visiones de mundo, de formas de sentir también. Y por otro lado están aquellos que dijeron, bueno, no, ojo, con eso no alcanza, porque está bien que exista eso. Quiero decir, desde esa perspectiva se analiza eso críticamente, ¿no? Se reproducen ideas, formas de sentir, pensamientos que reproducen un orden existente, digamos que es un orden de desigualdad y de dominación. Entonces, bueno, hay que mostrar eso, desnaturalizar, digamos, aquello que se presenta, digamos, como vivimos en el mejor de los mundos, para decirlo de alguna manera. Y frente a eso aparecieron aquellos que también desde una perspectiva crítica dijeron, bueno, no, pero los medios de comunicación son cada vez más, no se puede soslayar, que también producen riqueza, producen valor, producen ganancias, son empresas, son grandes industrias. Entonces el marxismo tiene que, o sea, una perspectiva, digamos, crítica, que ahora hay que estudiar qué pasa cuando estos, digamos, aparatos productores de ideología dominante también se convierten en grandes productores de valor, de ganancia, de riqueza, ¿no? Y qué especificidad tiene esa mercancía, que no es un auto, ¿sí? Que no es petróleo, que no es cualquier otro tipo de bien, sino que es un bien que, bueno, tiene su particularidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí frente a eso Matelar dice, bueno, hay que juntar estas dos dimensiones, no se pueden, porque en realidad lo que tiende a hacer la universidad y la academia es recortar los objetos. Entonces están los que hacen la economía, están los que hacen la cuestión de la ideología y todo, se estudia por separado, digamos. Y bueno, Matelar un poco plantea la necesidad de articular estas dimensiones, pero sobre todo, y eso es lo que para mí a él lo singulariza de cualquier otra perspectiva y que para mí es como una beta que hay que seguir explorando, él plantea esta primacía de la lucha de clases, ¿no? Lo que él dice, el análisis de clase, en el sentido de que para explicar cómo funciona la economía en los medios de comunicación, o si querés la economía en general, para explicar cómo funciona la ideología o los procesos de construcción de hegemonía, lo que hay por abajo y lo que hay que dar cuenta es de la lucha. Hay que dar cuenta de la lucha y del conflicto. No se escuchó esa parte final, pero es uno de los ejes de la lectura que hace Mariano Zarosky respecto a la importancia de este texto. Hablaba de la convergencia entre la producción teórica y la práctica política. Está claro que decir esto ya es mucho para destacar la figura de Armand Matelar. Por último, sabiendo que también Mariano forma parte de Emprendimientos de Comunicación Alternativa y que si nos interesa leer este tipo de textos y rescatar su traducción, tiene que ver con la propia práctica que realizamos, le preguntamos qué cree él que este texto nos aporta a aquellos que construimos comunicación popular y alternativa. Más allá de la cuestión, si vos querés, más teórica o conceptual, lo que hace Matelarte en esta introducción, y él es lo que él estaba haciendo, digamos, en sus otros libros de fines de los años 70, es dar cuenta cómo a partir de, digamos, la crisis estructural que se vivió en el mundo en los años 70, dio una crisis económica muy fuerte y una crisis política también muy fuerte, ¿no? La cuestión de la crisis del petróleo, pero también lo que fue, digamos, la salida del poder, del imperialismo, del capitalismo, a lo que fue la ofensiva de, digamos, el campo popular en el mundo, ¿no? Desde Vietnam a los procesos de liberación en América Latina. Bueno, en los años 70 hay como una vuelta de página, digamos, el poder se reorganiza, los procesos de acumulación de capital se transforman porque estaban atravesando una crisis estructural, que por supuesto es una crisis que no se resolvió aún hoy, por eso la crisis que vemos, ¿no? Y en ese sentido Matelar analiza, precisamente pone el ojo en, digamos, cómo estaba mutando, ¿sí?, esas formas de organización de la hegemonía a nivel mundial, y lo que él entiende es el papel de la comunicación en este proceso, ¿no? Para dar cuenta cómo funcionan las nuevas formas de poder, de hegemonía a escala planetaria, cómo la comunicación se vuelve un insumo, digamos, económico fundamental, digamos, para vitalizar la acumulación de capital. Él analiza qué formas va tomando eso. Uno lee hoy el libro y de alguna manera dice, tiene como una sensación de, bueno, más o menos ya uno puede decir, bueno, sí, pero uno ya esto lo sé, digamos. Pero sin embargo, que él lo planteara a mediados de los años 70 suponía una perspectiva, digamos, que nosotros por ahí en el prólogo decimos prospectiva, en el sentido de pensar, bueno, hacia dónde va, leer las tendencias, ¿no? Leer hacia dónde va el mundo, ¿no? Y en esa mirada, digamos, me parece que es muy interesante, ¿no? Y me parece que esas transformaciones que él estaba dando cuenta, bueno, nos sirven también para pensar hoy, digamos, eso por un lado. Y por otro, bueno, que evidentemente el proceso político, digamos, uno puede decir latinoamericano, y bueno, después con todos los matices que uno pueda tener en Argentina y bueno, las en el campo popular, ¿no? Que hay muchas discusiones, pero evidentemente la cuestión de el debate sobre la comunicación, el papel de los medios, el debate sobre la ley de medios, el debate sobre los monopolios, bueno, evidentemente hay un movimiento, digamos, desde el campo popular en el sentido de democratizar la comunicación. De alguna manera eso es lo que explica la ley de medios, sino al revés, ¿no? Que no es algo que haya nacido de la cabeza de ningún gobernante. Y bueno, y de alguna manera nosotros entendemos que las discusiones que propone este libro, que propone también la segunda parte, porque la segunda parte revisa discusiones de la izquierda desde la Revolución Rusa, pasando por la Revolución Cubana, en adelante, sobre la cuestión de la cultura y la comunicación, y que para nosotros son vitales, no porque haya que repetir recetas, sino porque la memoria de las experiencias nos puede servir para pensar hoy, digamos, y en el campo popular hay un... Creo que es incipiente, o un poco más que incipiente, digamos, proceso de apropiación de la comunicación, en el sentido, bueno, el campo popular es, de alguna manera está mostrando que está tomando la comunicación en sus manos, en el sentido de no dejársela ni a los que hacen negocios, ni a los monopolios, y bueno, y ahí aparecen radios como la de ustedes, o proyectos editoriales como el nuestro, revistas, canales de televisión alternativos en internet, bueno, hay una cantidad de experiencias que de alguna manera quizás un déficit que tiene nuestro campo es la poca reflexividad en el sentido de pensar la propia práctica, de ponerla en cuestión. Latido americano, latiendo al ritmo de América Latina. Puños al aire para que entienda que Venezuela rap inteligente encierra. Puños al aire del Caribe para el mundo. Puños al aire reflejando el triunfo. Puños al aire para que entienda que Venezuela rap inteligente encierra. FM Moreno 90.1, estación de música. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone de lado. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. Fracaso, alegría y tristeza. Mediocres. Mediocre. Sábados, 15 horas, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de TVA, @yahoo.com.ar. Red de Operadores de Calle de Zona Oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. La Neurona. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde-noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde para estos tiempos que corren. Para todos. La Neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Porque tenemos otra mirada. Porque hay mucho para construir. Porque somos más que palabras. Porque nuestro allí es nuestro aquí. Te esperamos todos los viernes de 16 a 17 horas FM Moreno 90.1 para ser juntos del otro lado del Ecuador. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. El actual gobierno ha decidido terminar con esta amenaza contra toda la sociedad, dotando de todos los recursos para capturar a estos delincuentes y ponerlos a disposición de la justicia paraguaya. El sociólogo sostuvo que los únicos que se benefician con la militarización en el campo son los grandes productores. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, confirmó que su gobierno rompió relaciones diplomáticas con el de Colombia, luego de que la administración de Álvaro Uribe reiterara ante la OEA sus acusaciones sobre la presencia de jefes guerrilleros colombianos en territorio venezolano. El gobierno de Chávez ha rechazado las acusaciones y ha retado a Bogotá a comprobar sus argumentos. A la nueva agresión del gobierno de Uribe, un gobierno guerrerista, un gobierno que cumple el rol que le asigna la extrema derecha yanqui, porque ahí está el fondo del asunto. En algunas partes de México, el voto no es solo un acto democrático, sino también de valentía. Las elecciones para elegir gobernadores de 12 estados se llevaron a cabo después de una campaña marcada por la violencia. Hechos como el asesinato de un candidato, hechos como la muerte del candidato Torre Cantú en el caso de Tamaulipas. El presidente de Cuba, Raúl Castro, comunicó al cardenal Jaime Lucas Ortega y Alamino que en las próximas horas serán liberados 5 presos políticos. Castro anunció también que liberará otros 47 prisioneros en los próximos meses. Bueno, ahí escuchábamos los hechos que estamos destacando del mes de julio en este repaso que estamos haciendo en la última media hora de Latinoamericano 2010. La presencia del discurso de la seguridad democrática colombiana en Paraguay. Asesores del gobierno colombiano están actuando en Paraguay y así también se expresa a nivel mediático. Otro de los hechos destacados que mostrábamos tiene que ver con la ruptura de relaciones entre Venezuela y Colombia a partir de las declaraciones de Álvaro Uribe, ya lo nombramos en otra oportunidad, y toda la tinta y el tiempo de televisión y radio que corrió en relación a la liberación de los presos llamados de conciencia por la gran prensa internacional en Cuba, ¿no? Que, bueno, si se puede hacer una crítica, y de hecho me parece que hay algunos que acertadamente lo hicieron, es que Cuba tampoco difundió con mucha certeza las razones por las cuales estas personas habían sido detenidas por traición a la patria, que uno tiende a pensar que estaban justificadamente detenidas porque Estados Unidos está acostumbrado a financiar la actividad de terroristas, desestabilizadores, gente que hasta ha puesto bombas en hoteles turísticos de la isla. Vamos al mes de agosto. Y para analizar la reunión que se lleva a cabo a esta hora en Colombia entre los presidentes de ese país, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Hugo Chávez. La información internacional nos lleva hasta la caribeña isla de Cuba por la reaparición en público de Fidel Castro en un programa. La decisión de la Corte Constitucional colombiana al declarar en sala plena y por mayoría contrario a la Carta Magna el uso de 7 bases militares por parte del ejército de los Estados Unidos es una verdadera bomba en manos del presidente Juan Manuel Iniciando con este conjunto de medidas, con esta juramentación de ustedes, compañeras y compañeros, camaradas, la fase de ejecución, la primera fase de ejecución bajo control obrero del Plan Guayana Socialista 2009 2019. Estamos iniciando la fase de ejecución. Qué año para Venezuela, ¿no? Hoy estábamos hablando de la ley de comunas, de los consejos comunales, y ahí estábamos hablando del plan Guayana Socialista, esta corporación guayana de empresas bajo control obrero, ¿no? Y nos van a faltar expropiaciones más sobre las elecciones. Sí, tantas cosas nos van a quedar afuera. Pero bueno, también en julio estábamos hablando de la ruptura de relaciones entre Venezuela y Colombia. Y en agosto ya estábamos hablando de la amistad entre Santos y Hugo Chávez, ¿no? Bueno, el proceso va muy rápido. Sí, los 9.000 millones de intercambio comercial que hay entre ambos países se ve que tuvo su peso y hoy son culo y calzón, se dice en la jerga. Carne y uña. Se desató Martín. Bueno, pero escuchamos una voz ahí detrás. Sí, tenemos acá una invitada especial, Camila. Se muere de ganas de hablar. Hola. Hola, Camila. Hola. ¿A quién le querías mandar saludos? A mi bebé, a Porotito. Ah, muy bien, porque Camila está esperando un hermanito, ¿no? Sí. Mira qué bien. Es una declaración pública de Camila. Seguimos, pasamos de septiembre a octubre. ¿Les parece? Sí. De septiembre, de agosto a octubre. Camila, nos vamos. Nos dio lo que saltamos septiembre, nos vamos a octubre. Era así, ¿no? Muy bien. El presidente Correa en este momento se encontraría ya fuera de ese edificio. Acabo de confirmar en este momento la salida oficial del presidente de la República del Hospital de la Policía Nacional, en los vehículos que ustedes pudieron seguir. Jubilosa bienvenida a Mario Sepúlveda. Con mucha alegría vemos el ánimo de él al volver a la tierra. Al ver a sus amigos, a su esposa, al presidente Piñera, lo vemos feliz, contento. Amigos de Bolivia, bienvenidos a Noticias PATE a la hora. Contarles que al promediar a las 9:30 de la mañana falleció el expresidente de la Argentina, Néstor Carlos Kirchner. Y estamos Former viendo... Argentinian president Néstor Kirchner died from a heart attack Wednesday morning at the age of 60. Kirchner. Na nota, o presidente Lula afirma que sempre teve Néstor Kirchner um grande aliado e um fraternal amigo. Octubre movidito, 33 mineros rescatados de 700 metros bajo acabamos tierra. Acabamos de rescatar un micrófono. Y acabamos de rescatar a Camila de debajo del micrófono. 700 metros bajo tierra, 33 mineros. Y el presidente de Chile rápidamente usa a su favor. Subió rápidamente en las encuestas la popularidad de Piñera después del rescate superestelar de los 33 mineros. Y atrás de eso, 300 mineros se quedaron sin trabajo en esa misma mina que rápidamente, ni bien se cayó esa pared que sepultó a los 33, declaró la quiebra y dijo, muchachos, vean qué hacen con este asunto. Después de eso, golpe de Estado en Ecuador, intento de golpe de Estado, aparición estelar de Martín Raffo en el diario El Comercio del Perú, que no salió en el audio, pero yo no puedo dejar de recordarlo como un momento de gloria del latinoamericano. ¿Qué más decíamos recién? Bueno, el fallecimiento de Néstor Kirchner y el asesinato de Mariano Ferreira con una semana de diferencia, digo bien, un hecho de otro y mucha discusión alrededor de cuál era el escenario en el que quedaba la política nacional, ¿no es cierto? Sí, una situación bastante compleja que sucedió acá en Argentina y que siguió complejizándose, se sigue complejizando en vistas. Creo que podemos decirlo a las elecciones que vienen el año que viene. Sí, decíamos también otra cosita de octubre-septiembre, la destitución de Pilar Córdoba, que fue llamada esta semana nuevamente a negociar con la FARC. No se entiende muy bien porque sigue estando inhabilitada para ser senadora, pero la llaman para negociar para que libere presos políticos, sino secuestrados por la FARC. Así que también está como medio raro en la misma semana que Santos... saca una ley que va a sacar de la cárcel a 17.000 autodefensas. No, evita que vayan a la cárcel, porque en realidad hay alrededor de 34.000 paramilitares que se han desmovilizado. 17.000 de ellos aproximadamente 17.000 están en la cárcel y otros 17.000 estaban... con el proceso ahí, claro. Sin saber qué hacer. Bueno, sale una ley esta semana en Colombia que evita que vayan a la cárcel esos 17.000 autodefensas. esta hora nos tiene un balance de la jornada electoral en Paraguay. Quisiera felicitar al pueblo paraguayo por el ejemplar comportamiento en las elecciones municipales. Y mientras la epidemia de cólera se propaga por Haití, ya solo faltan 7 días para las elecciones generales. El Consejo de Seguridad costarricense determinó que solicitarán explicaciones a Nicaragua por presuntas anomalías en un dragado que se realiza en el río San Juan. El presidente de Fede Cámaras, Noel Álvarez, rechazó la política de expropiaciones que ejecuta el gobierno nacional. Dijo que la empresa privada es fundamental para el desarrollo del país. Señores, trabajadores de todas estas acerías y plantas, ustedes saben que es mentira. Este es un gobierno obrerista. Esto es un gobierno proletario. Los que les han robado a ustedes hasta la vida, y a los padres de ustedes, y a los abuelos de ustedes, no es Chávez ni es la revolución, son los burgueses que los han explotado toda la vida. Dilma Rousseff se convierte en la primera mujer presidenta de la historia de Brasil. Millones de brasileños salieron a las calles a celebrar el triunfo de la candidata del Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff. Bueno, Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, asume el año que viene. Vamos a ver, quedará para discutir durante todo el 2011. ¿Cómo quedará tú, Dilma? Mi presidenta Dilma, sí. La voy a bancar y va a ser, me parece, el eje de discusión. Uno de los más importantes. De lo que escuchábamos recién, en realidad, que quedó muy chiquitito, me parece que está bueno retomar el conflicto entre Nicaragua y Costa Rica, que esta semana tuvo novedades. El martes pasado, el presidente de Guatemala, en una reunión que hicieron en Managua con su par nicaragüense Daniel Ortega, les propuso un proceso de negociación a los que están invitados Cuba, México y Venezuela como testigos de honor, y están invitando a Costa Rica a que invite a sus propios testigos a ver cómo resuelven el tema limítrofe entre Nicaragua y Costa Rica. Nos vamos al último mes, así, porque me apuraron mucho. Llegamos a diciembre, increíble. Educación para todos es el lema de la próxima cumbre iberoamericana, que aspira a buscar una solución para erradicar el analfabetismo en la región. Otros asuntos que se analizarán son el conflicto territorial entre Costa Rica y Nicaragua. La verdad es que hay todo tipo de miles de documentos en los cuales se habla precisamente de América Latina. Los documentos muestran el esfuerzo por cortejar a países de Latinoamérica para aislar al presidente Además, Hugo Chávez. De las consultas acerca de la salud física y mental de la Argentina, Cristina Kirchner. Es un ejercicio de fantasía con realidad, ¿no? Presentar un libro en un programa abierto, porque radio es un acto de fantasía que se aplica de una manera tan curiosa como la palabra, a través del aire, en este caso, de FM Moreno. Lo primero que quiero decir es que el libro es posible porque lo escribí, y en segundo lugar porque me lo publicó Ecoedición. Y la cumbre iberoamericana que se realizó en Brasil pide educación para toda América Latina. Y a raíz de un comentario que hicimos mientras... No vamos a hacer ningún comentario en la presencia de Modesto Guerrero en el Banco Credicop. Quiero que leas el mensaje que llegó respecto de la columna de Cultura sobre Calle 13. Sí, comentábamos, en realidad, más allá del contenido del mensaje, por lo general cuando llegan mensajes críticos los oyentes no firman. Podríamos revertirlo eso, pero nos dice este mensaje anónimo: ¿Sarmiento no buscaba revolución? ¿Sarmiento no buscaba revolución? Me parece que es una afirmación porque está entre el signo de admiración. Sí, lo afirma. Le pone énfasis. Y si no es por la educación, ¿cómo llegamos? Pregunta. ¿O es que en realidad no la quieren? ¿Puedo responder algo? Dale. Uno, Sarmiento sí buscaba revolución, de hecho la hizo. La generación del 80 hizo una revolución en la Argentina, convirtió un país en otra cosa, en otro tipo de país, digamos. Modificó la propiedad de la tierra, un montón de cuestiones. Uh-huh. Una revolución violenta, además, porque aniquiló a todo un pueblo originario que se encontraba en estas tierras. Por ejemplo, exactamente. Y después, esto a título personal, la educación es condición, para mí es condición para poder hacer una revolución, no es que no lo sea, pero no es el único elemento, no es el elemento sí o sí. Digo, hay también un discurso donde el problema es la educación. y hay un montón de países muy educados. Sí, y hay que ver qué educación también. Y hay que ver qué educación. Ahí cuando a ver qué recorte habrá hecho el oyente de lo que estábamos diciendo. Si queremos que nos eduquen a todos para ser buenos empleados, muy lejos vamos a estar de ningún tipo de revolución. Sí, yo recordaba, trayendo la charla de Modesto Guerrero, que él hablaba cuando se refería a la gran cantidad de libros que se escriben en Venezuela, que se leen estos grupos de lectores, a la gran cantidad de medios alternativos que explotaron luego del intento de golpe de Estado a Chávez en el 2002, y él dijo, hay una base fundamental para esto, que el pueblo está comiendo. Totalmente, totalmente. Digo, y hay un acceso a un tipo de educación y organizaciones participativas donde la voz de todos es válida, y eso es una educación y no otra. Claro, desde ahí es donde criticamos esta postura. No, en sí mismo no se explica, claro está. Bueno, eso fue diciembre, porque este mensaje también está en diciembre y claro. María, la productora, está desesperada porque hagamos el sorteo del libro. Ah, tenemos que sortear el libro. Bien, estamos sorteando Ecuador de Banana Republic a la No República. Este libro de Rafael Correa, que estuvo presentando hace muy poco tiempo, cuando vino acá a la cumbre iberoamericana que se hizo en Mar del Plata. Previo a esto estuvo en el Centro Cultural de la Cooperación y presentó este libro, que tiene prólogo de Atilio Borón, y que, como decíamos antes, una de las cosas que destaca es la gran sencillez con la que Rafael Correa explica conceptos de economía muy complejos. Hace un desarrollo muy interesante en torno a cómo se convirtió en lo que es Ecuador y la república con la que se encontró al momento de asumir la presidencia. El sorteo lo va a hacer Cami, que quería decir unas palabras antes. ¿Qué querías decir, Cami? Mano, saludo a mi abuelo y a mi abuela. Perfecto. Muy abuelos bien. Saludados. Participan del sorteo Sandra, Martín, Cristina, Daniela, Sandra, Cecilia, Mónica, Fernando, María Adela, Estela, Neida, solo, ¿eh? Álvaro, María, Leo y Jorgelina. Aclaremos, ¿no? Porque me parece que tal vez pueden hacer ruido estos nombres, pero por ser el último libro del año, nos tomamos el atrevimiento de incluirnos en el sorteo. ¿Sí? Sépannos disculpar, no lo hicimos en los 11 libros anteriores sorteados, más o menos, lo vamos a hacer en este. La ganadora es Mónica R. Mónica Rau, ¿no? Muy sí, bien. Que escribió un mensaje hoy saludando al programa y creo que mandando era ella la que mandaba felices fiestas o algo así. Creo que sí, Mónica Rago. A ver si lo encuentro. Vení a buscar el libro y la lista en la cual nos los va a seguir prestando, ¿no? Tengo que hacer un anuncio. Mañana es el último programa de Estado de Coma, que se emite por esta radio de 13 a 15 horas. Y estamos invitando a todos los oyentes. ¿El último del año o el último del último? El último. Ajá. Por ahora el último. Y estamos invitando a todos y todas a que se sumen al festejo de despedida de Estado de Coma. Vamos a poner una parrillita acá afuera, así que si la lluvia nos permite, ¿no? Y vamos a que vénganse todos a tirar algo arriba de la parrilla y a festejar con nosotros y a participar de este último Estado de Coma. Bueno, me rectifico porque en realidad Mónica Rago había mandado el mensaje que decía que coincidía con la editorial, que este gobierno levanta la bandera de los derechos humanos y ejerce coerción ante el reclamo de los excluidos. Este era el mensaje de Mónica Rago, la oyente que escribió y que se ganó el libro de Rafael Correa, que lo puede pasar a buscar por Saavedra 81 entre Ceballos y Piovano. Bueno, nos vamos despidiendo. Igual tenemos un poquito de tiempo para despedirnos. Sí, nos vamos despidiendo. La verdad que ha sido un placer, compañeros, a los de adentro, a los de afuera. Ahí llegan algunos oyentes con algo para brindar. Sí, una sidrita, qué grande. Qué grande. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un placer, la verdad, un año diferente. Es un cambio también que fue este año. Y nada, realmente fue una linda experiencia. Vamos a extrañar hacer latinoamericano durante el verano, pero también vamos a descansar un poquito para volver con pilas. Vamos a buscar nuevas fuentes de información. Exactamente. Sí, realmente hoy Leo lo conversaba en Nunca es Tarde. Recordemos que este programa fue salvado por los propios oyentes. Algunos de ellos que se sumaron a la propuesta que hicimos a finales del año pasado, cuando con Leo dijimos hasta acá llegamos, solos no podemos seguir sosteniendo más. Este programa, nuestro compromiso siempre fue intentar hacer un programa serio, con información, con producción, con contenidos, porque es el compromiso que tiene la radio para con la comunicación aquí en Moreno, y la verdad que sentíamos que no lo estábamos cumpliendo. Hicimos una convocatoria abierta a los que estaban escuchando el programa y la verdad que se sumaron compañeros de fierro que algunos dejaron de estar por diferentes circunstancias, entre ellas Silvana, que en este momento, si no recuerdo mal, está en Cochabamba, no le está pasando tan mal ella, pero le mandamos un saludo desde acá y después, como decíamos antes, ¿no? Con, a Maggie, ¿qué? Con la integración de Daniela Devoto y de Magdalena Funes, así nos le gustaba a ella que le digamos, que estuvo dos programas y desgraciadamente por cuestiones laborales no pudo seguir participando, pero esperemos seguir ampliando el equipo latinoamericano, seguir creciendo y haciendo cada vez mejor este programa, que así creemos que debemos cumplir con la responsabilidad que tenemos ante los oyentes y ante la construcción de una comunicación alternativa, comunitaria y popular en un momento determinante, que es, está la ley de medios, tenemos que apropiarnos de ella, tenemos que construir junto con ella y tenemos que permitir que los oyentes y los que forman parte de este partido moreno también puedan, a través de esta radio, ejercer su derecho a la comunicación. Bueno, nada, simplemente muchas gracias por la paciencia y por la posibilidad de estar acá con ustedes aprendiendo a hacer esto, que es radio. Gracias, y a los oyentes, por supuesto. Bueno, nada, ya dije lo mío. Tengo un mensaje más que llegó, dice, hoy me perdí el programa, feliz cierre de año, abrazos, Javier. No entré en el sorteo, ¿no? Llegaste tarde, Javier, disculpa, pero será el año que viene. ¿Lo anotamos para el año que viene? Vamos a seguir, seguramente. Vamos a agradecerle a Cristina Coronel y a Sandra Voltagio que se acercaron con una sidra para brindar. Un ejemplo de oyentes. Sí, un ejemplo, sí, sí, a ver, sí, todos los oyentes. Y los nos oyentes. Costó 4 años lograr esto. Lograr este momento. Tenemos que decirlo. Yo creo que porque le mandamos saludos al principio del programa. Bueno, nos vamos escuchando a Calle 13. Nos vamos escuchando a Calle 13. Y no se pierdan el programa de Aguafuerte Roquera. O sea que no lo dijimos, porque vos anunciás el programa que producís vos, pero... Leo, no, pero por favor, ahora, por favor, peleas de cartel ahora, lo ¿no? Lo que iba a decir ahora es que no se pierdan, ya está llegando el último programa también del año, estamos terminando. Salimos corriendo del estudio de FM Moreno. Está terminando hoy Aguafuertes, último programa del año también, así que quédense nomás a escucharlos. Nosotros nos vamos a ir, ¿cómo se llama este programa? Latinoamérica, de Calle 13. Muy bien. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos... Interrumpimos Latinoamérica de Calle 13 porque no podíamos despedirnos de este programa sin decir quiénes lo hicimos, quiénes son los responsables de esta cosa. Tanto como responsables, no sé, pero en la conducción Martín Raffo, Daniela Devoto y quienes habla Leonardo Smerling, en la producción María del Cielo Posadas. En la operación técnica María Adela Gambusi y Oscar Urquiza, que se van alternando, lo fueron haciendo en los últimos meses. Casi vuelvo a decir Cristian, ¿eh? ¿Quién? A Oscar. Ah, ¿sí? ¿Viste que yo le digo Cristian? Ah, tenés razón. Así como a Fernando Gómez le decían Fernando Ochoa, ¿te acordás? Exacto. No, Fernando Gómez, que estuvo... trabajando con las comunidades aquí en Moreno, también estuvo acompañándonos Juan Ruedi en Movimientos Sociales, que esperemos poder tener su presencia con más periodicidad el año que viene. Luciano Torreta en Historia, que también estuvo flaqueando los últimos meses. Jorge Lina Giardulo, que nos debe una columna, nos había prometido una columna antes del fin de año y no pudo cumplirla. Y Mujeres con Urbanas. Como, no podía ser de otra manera. Que vienen cada 15 días como relojito. Bueno, no nos podemos olvidar de la producción musical, fundamental este año latinoamericano. Exactamente, Cecilia D'Amico en la producción musical de Latido Americano. Y ahora sí, nos vamos, nos fuimos. Feliz año, felices fiestas. Felices vacaciones. Felices vacaciones. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba, soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina